En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Se dice que usamos solo un 10% de nuestro cerebro. Es un mito, es falso, siento decirlo. Es solo leyenda urbana. Usamos todo el cerebro, todo. Lo que pasa es que algunos tienen muy poquito. En un artículo de un investigador de la Universidad de Lancaster he leído que cada vez que late nuestro corazón aproximadamente recibe 70 mililitros de sangre. Más o menos es medio vaso. Las plantas se riegan con agua, el corazón y el cerebro con sangre. Ese es su alimento. Gracias a esa sangre se nutre nuestro ordenador. El cerebro no duerme, pero es muy insensible al dolor. Tiene que ser así para fortalecer las virtudes enormes que tiene. Tiene visión ciega. Ve las cosas que no son aparentes, pero no se equivoca. Convierte el cerebro, la intuición en certeza. Una de las cosas que se ha descubierto es que puede ver las emociones. Ver las emociones. Pero habrá que preguntar al cerebro cómo se puede ver las emociones de alguien que es incapaz de sentir. Acabamos de comenzar, esto es La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa aquí en la sintonía de Onda Cero Radio desde ahora y hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Por si no lo sabéis, llevamos más de dos décadas diciéndolo, pero los sábados estamos a la una, los domingos a la una y media. Almohadilla Rosa Vientos, nuestra etiqueta en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos. Va a estar con nosotros alguien que sabe que nuestro cerebro, nuestro comportamiento, nuestra mente, como pocos lo sabe, cómo actúa ante todas las cosas. Es solidario, sabio, ama a los más pequeños, fue el primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid, ama también a los más grandes y sabe que los secretos de nuestro comportamiento están en la mente. Es uno de los psicólogos más reputados de nuestro país. Nos rendimos en honores, él es Javier Urra. También os hablaremos en el Círculo Secreto de las apariciones de una misteriosa dama de blanco. Es la Llorona. Y también nos vamos de Centroamérica a la antigua Yugoslavia. Allí están ocurriendo una serie de apariciones de la Virgen. Juan José Sánchez Oro ha estado con una de las testigos de esas apariciones. También vamos a conocer en el mundo bizarro los secretos matemáticos del Escorial y los fantasmas de nuestra mente en Eureka. Y en Señales del Fin del Mundo, algo más sobre el asteroide que acabó con los dinosaurios. Y en encuentros cercanos a un auténtico mago de las letras, uno de nuestros compañeros, que tiene nuevo libro, Javier Ruiz Taboada. Y también estaremos con el autor del libro Destrucción Masiva, del libro que lo está rompiendo todo, el libro de Fernando Rueda. Lo escuchéis aquí en Materia Reservada. Hoy hablamos con él del origen de los servicios secretos de Israel. Así empezó el Mossad en la prehistoria. Efectivamente, para entender los orígenes del Mossad y el uso de las alcantarillas que permitieron la creación del Estado de Israel, hay que volver muchos años atrás. Nos vamos a encontrar con episodios de enorme valentía y otros de dureza desmedida. Los dos soportes que darán sentido a lo que hoy es uno de los servicios secretos más temidos del mundo. En un rato. En un rato hablamos, pero antes, concurso. ¿Pistas que nos ofrece Silvia Casasola? Pues pistas que un día como el que ya es hoy, 8 de marzo, que llegará un día en que debería de no celebrarse, porque tendría que ser normal, pues yo he querido traer a mujeres en el concurso. ¿Por qué? Pues porque se supone que es el Día de la Mujer Trabajadora, pero sobre todo es el Día de Reivindicación de las Mujeres y de que nos tengan en cuenta y que tengamos los mismos derechos en todos los sentidos. Bueno, pues esta noche el tema va de directoras de cine españolas. Mujeres, además, muy valientes, que les cuesta muchísimo hacerse un hueco en el mundo de la cinematografía española. Y bueno, pues les queremos enviar a todas ellas, desde La Rosa de los Vientos, todo nuestro apoyo y ánimo a seguir haciendo buenas películas, a todas las directoras de cine y a convertirse en ejemplo de otras muchas que están por llegar. Que la verdad es que el número es pequeñito, pero lo están haciendo muy bien. Pero aquí va la primera pista. Y hay que decir que tenemos en juego un libro de otra mujer, muy amiga del programa, historiadora, de Ana Vázquez Hoyos, que se titula ¿Y los sueños? ¿Sueños son o no? Bueno, pues entre todos los que acertéis, uno de vosotros se llevará este libro. Y aquí va la pista. ¿De quién estoy hablando? Si se puede decir de ella, de esta directora, que es una de las directoras de cine más taquilleras de nuestro país. Opciones que os damos. María Ripoll, Isabel Coixet o Iciar Bollaín. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos en Twitter, decirnos vuestra elegida y mucha, mucha suerte. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, el programa líder. Nada se escucha más en la noche del sábado en la radio española. Salimos a escena, la 1:09, comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tell me where to go, tell me what to do. I'll be right there for you. Tell me what to say, no matter if it's true. I'll say it all for you, for you, for you. Es difícil presentarlo. Hay mil cosas que decir de él. Siempre me ha parecido un hombre bueno, muy conocido. Lo es especialmente desde que se convirtió en el primer defensor del menor en Madrid. Ha publicado mil libros. Lo conocéis todos, lo conocemos todos. Es psicólogo, escritor, especialista en muchas cosas, como nos va a demostrar hoy. Javier Rurra, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, muchísimas gracias por buenas noches. Me habíais de nuevo invitado y por estar con vuestros oyentes, ¿eh? Y qué lujo, ¿no? Tantos años de programa. El lujo es nuestro, ¿eh? Y además siendo el programa más escuchado. Por lo tanto, enhorabuena y luego gracias. Yo creo que en la vida lo que hay que hacer es dar las gracias. Gracias por vivir y gracias porque haya, por ejemplo, alguien que te escuche, pues para dar las gracias, ¿no? Sí, sí. Y te escuchamos muchísimo y también te escuchamos aquí en Onda Cero, ¿no? Exactamente, con un muy buen amigo, que es Juan Diego Guerrero, que lleva todo el tema de noticias fin de semana, que lo hace con mucho mimo y que siempre me ha permitido meter lo que es un minuto psicológico. Él dice una expresión que a mí me gusta mucho, que es todo en este mundo tiene una explicación psicológica. Y bueno, como él tiene esa personalidad y le da a su programa un contexto tan maravilloso, pues ahí estamos. Y espero que pronto, pronto pueda ir un día él a recoger un premio que otorgan los psicólogos. Creo ah, qué que, bueno. Creo que va a ser así. Estos días la población en nuestro país y en todo el mundo está viviendo con un poquito de miedo todo lo que está pasando con el coronavirus. ¿Tiene alguna influencia en la mente humana, en nuestro comportamiento, el miedo, casi la histeria que se está viviendo con este asunto? Bueno, yo creo que el ser humano tiene miedos. Desde que nace tiene miedo a que la madre le abandone. Ese miedo a la pérdida, al vínculo. Luego tienes el adolescente a no ser querido por sus iguales. El adulto a no cumplir las expectativas que él o su pareja u otros demandan. Y al final, quizás, el miedo a la nada, ¿no? A la muerte. Es decir, el miedo nos acompaña. Y tú fíjate la de fobias que hay al ascensor, a hablar en público, a las serpientes. El ser humano tiene miedos. Y luego hay miedos colectivos. Y este yo creo que es un miedo colectivo. Es decir, la gente decimos, ¿pero qué está pasando? Y las explicaciones que escuchamos nos convencen racionalmente, pero no emocionalmente. Entonces, yo creo que la gente dice, ¿pero por qué todo es esta bola de nieve tan grande? ¿Por qué los estados empiezan? ¿Realmente es tan grave lo que está pasando? Es más, se nos oculta y ahí entran los interrogantes. Yo creo que la mayoría de la gente nos manejamos, bueno, con normalidad y con las medidas de higiene que son propias, pero luego hay otras personas que, igual que hay gente que es muy hipocondríaca, se encierra en sí mismo y tiene unos miedos absolutos y por tanto está pasando angustia que es terrible. Es terrible. El otro día hablábamos, hace unos meses hablábamos de un libro tuyo sobre sectas y yo creo que es un poco lo que pasa en la vida. En muchas ocasiones se pone nuestra voluntad en la decisión de otro, un superior, en este caso un dios, el líder de una secta. Pero también parece que necesitamos a alguien superior que nos diga lo que tenemos que hacer y pensar. A veces el pensamiento crítico, el ser nosotros mismos, nos hemos olvidado un poquito de eso, que el sentimiento y la razón, las dos cosas están muy bien, pero no se tienen que confundir como se están confundiendo. Bueno, sentimiento y razón van muy de la mano. Sí. Porque al final pensamos también desde la emoción y desde el sentimiento. Por otro lado, a título individual cada uno tiene su juicio de valor. Pero hoy en día dices, cuando hemos llegado aquí antes del estudio, oye, pues vas a dar la mano o vas a dar un beso, y dices, oye, a lo mejor el otro no quiere. Sí, sí. Claro, sí. Entonces ya no depende de uno. Es decir, el ser humano es individual. Se nace solo, se muere solo y se vive solo. Aunque estés en pareja en la cama, pero tú, tu pensamiento es tuyo, tu sentimiento, como decías, es tuyo. Pero en este momento vivimos en un mundo de información, de contacto. Y luego el ser humano es absolutamente social. Uno se ve en los ojos de los demás. Y claro, cuando las situaciones son en cascada, y se acaba un partido de fútbol jugando a puerta cerrada, y cuando los congresos de médicos no se pueden celebrar y tal, dices, a ver si es que mi cálculo o mi capacidad crítica es errónea y estoy minimizando algo que es realmente mucho más grave. Ahora, esto ha pasado temporalmente, y luego es una sociedad, yo creo, al menos la occidental, donde todo el mundo tiene que buscar la felicidad y el bienestar, sin darnos cuenta de que a la vida se le puede pedir lo que la vida puede dar, y no más. Y dices, bueno, oye, nos pasó las vacas locas, nos pasó tantas cosas que van temporalmente. No, y hemos aprendido, parece, ¿no? No, y nos amenaza, y bueno, y a cambio vamos perdiendo en libertad, en independencia. Cada vez hay más cámaras, cada vez estás más supervisado, y empezamos a ser un individuo colectivo, cuando al ser humano le gusta ser individual, ser único. Porque para que os sonríais, os diré que el 90% de la sociedad, 90%, cree que es más inteligente que la media. Sí. Cada uno, ¿no? Cada uno sabe siempre más. El 90%, o sea, casi todos. Claro, bueno, y luego hay determinados temas como el deporte, la política, que ahí ya, vamos, somos todos cum laude. Totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Porque además llegan las elecciones y una persona vota lo que sea. No termina de entender por qué otra gente no vota lo que él piensa. Y esto se resuelve yendo una noche, a una tarde, a una reunión de la comunidad de vecinos. 24 adultos discutiendo una hora si ponemos o no una bombilla. Sí. Es decir, el ser humano, que al mismo tiempo es muy infantil, sí, y ya digo, es muy cooperativo. Tiene cosas. El ser humano es muy tierno. Es capaz de dar lo mejor por otra persona que no conoce, pero es capaz de, por celos, por posesión, por las lindes de su tierra, de matar a alguien. Sí, sí. El ser humano es capaz de, por la obediencia de vida, llevarnos a una guerra mundial. Bueno, somos muy vulnerables, muy distintos a eso que se ha dado en llamar la inteligencia artificial, que yo creo que es un error. La inteligencia artificial es una gran capacidad memorística que nos supera ya y gana partidos de ajedrez. Pero nunca un algoritmo podrá llorar y sentirse bien llorando. Fíjate qué bonito es esto que dice. En el fondo tú eres, te conocemos porque sabes muchísimo de los niños, de la infancia. En el fondo, quizá el adulto tiene que ser un poco niño y nos hemos olvidado de esa parte un poco. Bueno, yo creo que lo somos. Lo que pasa es que hay gente que va muy seria por la vida. Sí. Yo, vale. Yo la gente que va muy seria no me fío. O sea, no conozco a nadie inteligente que no tenga sentido el humor. Sí. Y alguien que no se ríe de sí mismo es un ser peligroso porque ha perdido la humildad. O los que piensan que tienen la justicia y la verdad. Eso ya. Bueno, eso es tremendo. Es un peligro. El salvador en sí mismo, el que viene obligado a salvar al mundo, es un peligro. Porque tenemos que ser vulnerables, tenemos que saber que somos sencillos, tenemos que saber que no está garantizado el mañana para nosotros. Y por tanto, pero luego otra persona, otra característica que tiene el ser humano es el yo. Mi yo. Entonces, el resto es importante. Y ahora se habla mucho de las neuronas espejo, de ponerse en el lugar del otro, de la empatía. Pero en el fondo todo es desde el yo. Nos cuesta mucho para subsistir, se nos ha pedido eso. Pero ya digo, igual que el ser humano es agresivo, que no necesariamente violento, sin embargo, se puede compadecer, puede saber del cariño, puede saber de la enfermedad, puede ser. También estas situaciones, como la que estamos viviendo ahora, da a muchos actos de generosidad, no lo dudes, y de gente que dice, bueno, pues si yo tengo que estar en casa 14 días, voy a estar, que de otra manera no lo haría. Es decir, cuando hemos oído que lo hacían los chinos, dicen, bueno, es que son distintos, es otra cultura, es que a lo mejor no es una democracia. Ahora te lo dicen aquí y también lo haces. Bueno, somos más permeables, como lo somos a la publicidad, y bueno, a mí me parece que es que el ser humano es apasionante. En general, muy parejo en muchas cosas y, sin embargo, muy independiente, muy individual. ¿Cómo ves cómo afecta, sobre todo, a la juventud que está tan mediatizada con el tema digital, que le cuesta tanto muchas veces relacionarse entre ellos, que prácticamente sí. No hablan, que están todo el rato con mensajes, con selfie, Instagram. En vez de antes te ibas, sobre todo en nuestra época, los chavales, más bien los chicos, a los billares, que era donde se juntaban, y ahora se juntan en Instagram, es donde se comunican. ¿Cómo ves tú que va a afectar en cuanto a la gestión de las emociones a esos chavales? Bueno, se está estudiando. No tenemos todavía un diagnóstico porque eso requiere un estudio longitudinal. A los chicos, los niños, y eso sí hemos hecho algún estudio de 12 años, lo que más les gusta es estar con sus padres. Eso es, y salir, y jugar, y estar en la naturaleza. Y eso es lo que más. Si tú les das esa opción, dejan las pantallas. Te diré una cosa. Yo tengo un centro, tenemos un centro que se llama Recurra Ginso para padres e hijos en conflicto. Está en Brea de Tajo. Tenemos 96 jóvenes venidos de toda España. Cuando llegan, que tienen muchos conflictos consigo mismo o con sus padres, se dice, no hay teléfono móvil. Y están un año aproximadamente, mañana, tarde y noche, sábados y domingos, sin teléfono móvil. No pasa nada, ¿eh? Por cierto, no hay pantallas, no hay alcohol, no hay otras drogas. Si hay clases, si hay terapias, si hay jugar al voleibol, si... Bueno, y los chicos ya no le echan de menos. Es decir, lo que lo tienes que llenar es de otro contenido. Y dicho eso, la sociedad, pues nos manejamos mucho con las nuevas tecnologías. Pero el ser humano, y sobre todo en España, sigue gustando mucho la tertulia, sigue gustando... ¿Qué va a cambiar eso? Tienen mayor perspectiva global, menos cara a cara. Porque el piel con piel, es el contacto, es esencial para el ser humano. Ahora, por ejemplo, la radio. La radio se dijo que iba a lo mejor a desaparecer con las nuevas tecnologías. En absoluto. Y más un programa como este por la noche, donde la gente te oye, te imagina, te supone, discute contigo. Bueno, vamos a ver hasta dónde se llega. También se dijo que el libro de papel iba a desaparecer y tampoco. Se está manteniendo. Yo creo que el ser humano siempre estará en su contacto, siempre le gustará la amistad. Lo que pasa es que pedir perdón, por ejemplo, en la red, en un WhatsApp, no puede ser. El pedir perdón hay que mirarlo cara a cara sabiendo que el otro a lo mejor no te lo concede. 90 minutos psicológicos es el título de tu último libro. Se encuentra en Lidl. Su título es Apuntes para la vida cotidiana. Seguramente la vida cotidiana sería mucho mejor en cada uno si supiéramos un poco algo más de información sobre el jefe, que es nuestra mente. Es verdad, lo que pasa es que es complejo porque nosotros tenemos un cerebro que es el que elabora esa mente que nos permite vernos a nosotros mismos, nos analizamos. Y luego el ser humano tiene alma, alma entendido en el criterio que era de los griegos que tanto le gusta a Juan Diego Guerrero, ¿no? Entonces, para conocerse uno mismo tampoco puede ser un analista y mirarse al ombligo. Tiene que ser, lo decía antes, en relación con los demás. Cooperar, debatir, elaborar, marcarse objetivos, ilusionarse. Oye, si vosotros lleváis más de 20 años de programa, ¿qué hace que hagáis un buen programa? ¿Qué os ilusiona? ¿Cuánto es el respeto hacia ese oyente que nunca vais a conocer personalmente? ¿Cómo incluís la música? ¿Cómo tenéis todo pensado? Eso es esencial. Y eso, el ser humano puede conocerse hasta un punto. Por cierto, Bruno, también con sombras. Esto es como cuando conduces. Sí, a veces claro. El retrovisor no te deja ver todo lo que viene. Sí, es verdad. Tenemos también nuestros miedos. Entonces, quitarle a la gente su taca-taca emocional es muy peligroso. Porque cada uno... ¿Tú te cuentas a ti mismo todo? A los oyentes yo les preguntaría, ¿se ha perdonado usted todo en la vida? ¿Se acuerda aquella frase que le dijeron de niño que no va a olvidar nunca? Esto que dicen, el tiempo todo lo borra. No, eso no es que sea falso, es que es mentira. Por lo tanto, debiéramos de intentar conocernos, sobre todo ahora que los aspectos, hasta ahora, físicos, están superando. En España, en la época de Galdós, de cada 4 niños moría uno. En mi época, yo tengo 62 años, en el colegio, en clase, tenía 2 niños que tenían enfermedades muy severas. Eso hoy se ha superado en gran medida. Uh-huh. En gran medida, claro que hay enfermedad. Pero lo que hay es mucho estrés, lo que hay es mucha ansiedad. Lo que hay y depresión. Depresión, muchas veces no diagnosticada. En los niños, porque florece de otra manera. Bueno, según la OMS, es la enfermedad, las enfermedades cardiovasculares y la depresión son las dos grandes. Pero quizá es eso, porque necesitamos saber qué es esencial en el bienestar, sabiendo que el ser humano desde corta edad sabe que va a morir o que los seres que más quieren van a morir antes que él. Por lo tanto, esto de la felicidad es un ente temporal, que podemos ilusionarnos, esperanza, optimismo. Bueno, podemos hacer. Ahora, también te digo, Bruno, se nace con un temperamento. El temperamento no se cambia. No se modifica, digan lo que digan, no. Igual que yo no voy a medir 1,90 ni voy a tener los ojos azules. Por herencia. Por lo tanto, es tan importante nuestros padres y nuestros abuelos. Luego está el carácter. el yo y mis circunstancias que decía Ortega. Si cambias tus circunstancias, te cambias. Y luego está la personalidad. Ahí sí. Ahí el ser humano puede decir, pues voy a ser más altruista, quiero estar más en contacto con los demás, voy a... Bueno, y ahí, esa es la parte que nos cabe trabajarnos a nosotros. La actitud, con C, que es lo que cambia la vida y cambia a uno mismo, sí. Uno de los libros que también has escrito, que es de pues casi tu novedad, y yo creo que sí, te ha hecho mucha ilusión, que es Dani quiere mandar, que hablas de los niños y es un cuento. Tú ahí pones en valor, nunca mejor dicho, esos valores que a veces... pues hoy en día están un poco carentes en ciertas familias o que a los niños no les está llegando. Y hablas mucho del egoísmo, del egocentrismo, del propio niño que no sabe muy bien el coger y cómo relacionarse con otros niños. Hoy en día en los trabajos nos hacen que estemos tan ocupados que no consigamos transmitir esto a los críos, porque por otro lado los queremos sobreproteger. Sí. Es que lo estás diciendo estupendamente bien. Uno, dices día 8, día de la mujer, ¿no? La mujer tiene un sentimiento de culpabilidad que yo creo que en muchos casos, la mayoría, es profundamente injusto. Nuestras madres estaban más en casa, pero se neurotizaban más. Es decir, bueno, la vida es, tenemos hijos, pero vivimos en pareja, pero también tenemos una vida individual. Claro. Por lo tanto, eso es una riqueza. Y cuando un niño dice, me aburro, esto es, estábamos hablando antes del Quijote. Oye, pues Cervantes escribió el Quijote, parece ser que era una cárcel. Ahora... nosotros en psicología tenemos unos vídeos muy, muy llamativos. Un niño de 3 años está llorando y tiene un juguetito en la mano. Y llega otro chaval, lo ve, de 3 años, ¿eh?, y se lo quita. Y en cambio, otro niño de 3 años ve al niño llorando sin juguetito y va y le da el suyo. Tú fíjate a los 3 años la diferencia entre ser egoísta o ser generoso o ser altruista. Un niño tiene derecho a ir a dar un beso a la abuela con Alzheimer, aunque no le entienda. Tiene derecho a llevar a sus padres un día las zapatillas porque está cansado. Tiene derecho a dar una cantidad económica de lo que él percibe. Es decir, los niños tienen derechos también a asumir responsabilidades, a no ser solo el futuro, sino ser el presente. A estar con 7 años en un campamento y saber lo que es la austeridad, el compartir. Es ahí donde tenemos que educar. Yo les caigo muy bien a los jóvenes, pero francamente muy bien. ¿Por qué? Porque les trato con seriedad, con respeto, y cuando dicen una tontería, le digo, eso es una tontería. Claro, y me miran al bigote y dicen, claro, pero cuando le digo está bien, es que está bien. Claro, porque si no parece... Es que yo creo que a los niños lo tratamos peyorativamente. Como niños. Pues no, vamos a tratarlos igual. Lo cual no quiere decir que sea niño. Y que sea. Claro. Por cierto, que los niños son más imaginativos y más creativos. Y ese cuento Dani quiere mandar va en ese sentido. Yo tuve un libro que fue muy exitoso, que es El pequeño dictador, cuando los padres son las víctimas. Sí. Se vendieron 500.000 libros entre Argentina, Portugal y España. No puede ser que lleguemos a esas situaciones. ¿Qué cosa más dramática que agredir a tu madre, a la madre que te parió? O sea, es que es lesivo para ella, lesiva para la sociedad. Por cierto, nos hemos dado cuenta de algo que no está dicho en los textos. Un 40% de los chicos que yo tengo y que agreden verbal, emocional o físicamente a sus padres han sido acosados. Pero acosados en la escuela. Y entonces, como no tienen capacidad para devolver el golpe al que les agrede, se vuelven contra su madre. Que posiblemente esa violencia filoparental acabe degenerando en violencia de género. Por lo tanto, hay violencias subterráneas que debemos de abordar desde el primer momento. Estos días se está hablando mucho, también respecto al coronavirus, la importancia de la higiene física. Y yo me he acordado mucho de un libro tuyo, que es Psicohigiene, se publicó en Aguilar. La higiene también tiene que ser física y mental, porque no existe higiene física si no existe mental. Pues totalmente de acuerdo, y además está muy bien traído ese libro, el Psicohigiene. Psicohigiene nace de un tema que son los ginecólogos. Los ginecólogos muchas veces en Centro Europa tenían que hacer otras labores. Entonces los médicos no tenían esas especialidades y muchas veces hacían funciones forenses. Y cuando luego una mujer paría, muchas de ellas morían. Hasta que uno se dio cuenta de algo que el resto de la gente no lo creyó, que era que había que desinfectarse las manos, lavarse las manos. Y de ahí los ginecólogos empezaron a lavarse las manos y a partir de ahí las mujeres no morían en los partos. Tú fíjate la relación tan unívoca y sin embargo que había pasado en la historia como algo que no pudiera ser. Si eso acontece en lo físico, acontece en lo mental. Es decir, si tú te vas al campo, si estás en la naturaleza, si caminas, si tienes grupos majos, si te juntas con gente que es optimista, esperanzada, eso se llama salud mental. Oye, eso no quita que no tengas... Si tú además piensas, elaboras, te gusta algo, tienes un objetivo, pues la demencia senil que puede venir, cómo no, por causas, o sea, nadie puede negar un ictus u otros hechos, pero lo retrasas. Y claro que existe. Si tú vives en un estrés permanente, si eres codicioso, si eres ambicioso, si eres egoísta, te estás dañando. Pero eso es como si estás comiendo, alimentándote con una mala nutrición, unas malas dietas. Por lo tanto, sí existe. Sí existe la prevención para ser sano, que esto es muy importante, para no malmeter. Y sobre todo hay que decirle a la sociedad que esto de, bueno, todo el mundo, si le das la ocasión, tiene un precio. Falso. Toda la gente, si le das la ocasión, es corrupto. Falso. Muchísima gente no lo somos y no lo vamos a ser. Hay gente que sí lo es y hay gente que mata por sus propios intereses y hay otra gente que daría la vida por los demás. O sea que discriminemos, pero claro que se puede cuidar y se debe la mente. En muchas ocasiones, tú has escrito varios trabajos, en varios artículos, en algunos libros sobre la televisión, sobre el cine y su influencia en la mente. Exacto. El miedo, la utilización, bueno, películas de miedo hay millones y tiene un éxito tremendo. Parece que el cine, Hollywood, se ha dado cuenta de que nos gusta pasar miedo. ¿Por qué eran los humanos? ¿Qué tenemos en nuestra mente que nos gusta la amenaza? Bueno, yo no sé si nos gusta la amenaza o nos gusta superarla. Es decir, tú te vas a veces a un parque de atracciones y te tiras de un sitio para generarte vértigo y decir, pero lo supero. Si tú ves la película Psicosis de Hitchcock o ves cualquier otra película de miedo, o Tiburón, la gente ve la película en el cine, muchos tapándose los ojos, ¿no? Como los niños. Pero en el fondo dice, me estoy preparando para. O sea, cualquiera que nos está escuchando a veces piensa, dice, ¿qué pasaría si pierdo al ser más querido? ¿Qué pasaría si mañana me quedo sin trabajo? ¿Qué pasaría? ¿Y está disfrutando pensando eso? No. Pero está elaborando un airbag emocional. Mm. Es decir, si yo anticipo qué pudiera pasar si las cosas van muy mal, posiblemente cuando llegue las pueda superar y no quiebre, no me rompa. Ahora nos ha aumentado un poco el suicidio infanto-juvenil. Uno, por el acoso escolar, en algunos casos. Y dos, el más de 18, 24 años, porque hay jóvenes que le piden a la vida mucho. Uh-huh. Y son como el cristal, duros pero frágiles. Y yo creo que la vida lo que hay que ser es adaptable. Hay que decir, bueno, si las cosas me vienen mal dadas, ¿cómo hago? Oye, vosotros tenéis un programa de radio, está todo pautado, tenéis todo elaborado. Pero ¿y si falla? ¿Y si el invitado le da un ataque de tos y se tiene que ir? Bueno, pues tenéis que tener capacidad. Alternativas. Claro, claro. Pero de alguna manera habéis pensado, si fallase esto, si se cae la música, si pasa, si entra una llamada que tiene que entrar en ese momento porque hay una noticia devastadora en el mundo. Bueno, pues uno, digamos que esa es una capacidad que tiene el ser humano, que es anticipar, como tiene capacidad de nostalgia, de recordar. Es decir, el ser humano es capaz de llorar por el cambio climático que será de una futura generación o por lo que pasó en el Holocausto. Por tanto, ese es el ser humano y yo creo que el miedo también nos ha permitido subsistir como especie. Es decir, dice la gente se critica mucho a los medios de comunicación porque dice siempre están con los sucesos. Bueno, pero entre la manzana y la serpiente todo ser humano va a mirar a la serpiente. Eso es lo que te salva la vida. Sí. Y luego el ser humano le gusta pues leer revistas de marquesas y le gusta, es decir, entrar en el mundo de los demás porque ya conoce en algo el suyo o cree conocerlo. Por cierto, el ser humano miente mucho a los demás. Yo hay gente ya de altas instancias de este país que me llama la atención porque está todo el día mintiendo. Ya, claro, claro, es que dudo si saben que están mintiendo, porque una cosa es lo ficticio y otra cosa es lo facticio. Pero el ser humano se miente mucho, mucho a sí mismo. Hay mucha gente que se autoengaña, son verdaderos especialistas. Sí, sí, sí. Tú comentabas del adulto que tiene que tener esa respuesta un poco a mentalizarse para ver alternativas si las cosas no le salen tal cual lo tiene más o menos organizado. Pero claro, por ejemplo, en los chicos jóvenes, en los adolescentes que se están más o menos formando para intentar hacerse un hueco en la sociedad y tienen esos terribles casos de o agresión o acoso, ahí les deja una huella muy grande. Sí. Lo que pasa es que el adolescente, que está en el cambio de niño a adulto, que tiene ese cambio hormonal y que quiere creer y que lo que transmite a sus padres es quererme ahora, que es cuando menos lo merezco, pero cuando más lo necesito, esa es una muy buena frase, pues entonces él se nota, se cree o transmite que es invulnerable, pero no lo es. Por eso, si esta noche o mañana los niños van a quedar y a él no le van a llamar, eso es un tragedión para ellos. Y luego los chicos muchas veces no transmiten lo que acontece. Mira, hace poco en Galicia un hombre que no tenía derecho a tener armas coge una pistola, se va y mata a la mujer. Y mata a la hermana de la mujer. y mata a la madre de la mujer, mató a tres mujeres a la par, y lo hizo delante de sus dos hijos. No puede ser más perverso y más malvado. Luego volvió, tiró el arma, no se sabe dónde está, y se entregó a la Guardia Civil. Claro, yo como psicólogo lo que me planteo es, ¿qué piensan esos niños? Uno, esos niños van a estar con los otros abuelos. ¿Esos abuelos qué le van a transmitir? Segundo, estos niños cuando tengan 15 años se plantearán, aunque no lo digan, no lo van a verbalizar, ¿esto se hereda? Y una pregunta aún más, cuando tengan 18 años querrán ir a ver a su padre, porque es su padre, aunque es alguien que aborrecen porque ha matado a su madre. Es decir, están quebrados. Claro, claro. Claro que yo que voy a veces a caminar por el Retiro y voy a las 6 de la mañana, a veces viene una chica de frente, ve a un señor que yo, bueno, llevo guantes porque tuve un infarto de miocardio en mi momento y entonces las manos pues paso mucho frío. Y en cuanto ve algo así, se van lejos. Claro, eso es miedo. Pero es un miedo que se ha generado por unos gente que nos ha hecho mucho daño, la manada y tal. También es verdad que son casos puntuales, que el 99% de la gente es sana, que la gente, el otro día en el Retiro, se cayó un señor, inmediatamente todo el mundo se oyó un, ¿le ayudó? ¿Sí? Esto también hay que hablarlo. ¿Por qué el ser humano gusta de ayudar? Otra persona podría decir, joder, pues se ha caído, se levantará. No, no, todo el mundo se fue rapidísimo, ¿le ayudó? ¿Sí? Si a la gente le das la posibilidad de ser bueno, somos buenos. Yo soy patrono de la Fundación Pequeño Deseo. Bueno, es como Aladina o como otros muchos, ¿eh? O Menudos Corazones. Yo estoy en Pequeño Deseo desde que se fundó. Hemos hecho 5.200 deseos. Esto que voy a decir es una magnífica noticia. Cuando tú llamas a un famoso, pero digo un famoso, famoso, famosa, famosa, que dan la vuelta al mundo y te dices, oye, favorecerías mucho a un niño si vas a Burgos tal día. Naturalmente que no habrá medios de comunicación. Todo el mundo, te dice, ¿qué día? Esta es la respuesta. Por lo tanto, cuando a la gente le das la posibilidad de ser buenos, somos muy buenos. Y eso es lo que hay que potenciar. Una de las cosas que yo leía, hace un tiempo leí una frase que a mí me marcó muchísimo. Es un filósofo, pero digo, es una frase de un psicólogo. Pues seguramente el filósofo habla de psicología colectiva, pero bueno, es una frase de un psicólogo, de un filósofo que conocemos de todos como actor. Pero lo importante de él no era que fuera actor, sino que fuera filósofo, psicólogo en realidad, ¿no? Que decía, era Bruce Lee, lo conoce todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Y decía, las personas tenemos que ser como juncos, es decir, como juncos, los juncos son muy... Él decía, como chino que es, porque hay muchos en China, el junco es muy duro, pero no se rompe y lo mueve el viento. Tenemos que ser adaptables a las cosas. Totalmente de acuerdo, yo creo que totalmente. El ser humano ha de ser muy flexible, muy adaptable, porque de la otra manera, pues como decíamos antes, quiebra. Y más en una sociedad que empieza a ser de la incertidumbre. Esto me parece, de la duda, de los miedos generalizados, de... Bueno, yo creo que tenemos una sociedad que es maravillosa. La esperanza de vida aumenta. He participado también toda la vida en UNICEF. El mundo está mejorando muy rápido. Se diga lo que se diga. El agua potable, la lucha contra la malaria. Eso quiere decir, bueno, quiere decir que el mundo sigue habiendo cada vez más personas. Otra cosa es que España tiene una bajísima natalidad, junto con Italia, los dos países del mundo con menos natalidad, y por lo tanto un mal futuro. Esto es lo que debe de ocupar y preocupar a la sociedad y por lo tanto a sus representantes políticos. Pero el mundo va mejor y no estamos en grandes guerras, lo cual no quiere decir que no haya grandes situaciones. Y antes había pandemias, o sea, una peste se llevaba al 60% de una población y ahí quedaba. Sí, sí. Bueno, ahora se lleva a 300 en todo el mundo, claro, y lo que hacemos... Escándalo. Pero como estamos todos intercomunicados, este es un tema que hemos de ver. Lo hemos de ver desde la radio. Es muy bonito estar intercomunicado. Yo escucho mucho la radio, pero también hace falta la soledad. El ser humano necesita su soledad, sus espacios, sus silencios, su escucharse a sí mismo, su dejarse evadir. Eso me parece que también es importante. Y hay gente, y sobre todo de adolescentes, que tienen muchas dificultades para manejarse en la soledad, en el silencio, en las preguntas, en repensar, en gustar de eso, ¿no? En transmitir cuáles son sus emociones, pero también en dominarlas. Una cosa que tiene que aprender la sociedad es a dominar. Es decir, esto de que vayas con tu coche y te roces con otro. Hay gente que baja, oye, no pasa nada, hacemos un acuerdo, un mutuo acuerdo, tal. Bien. Pero hay quien se baja casi a pegar. Si nos hemos rozado un coche, si lo va a pagar el seguro, y si no lo paga el seguro tampoco pasa nada. Claro. Y en la vida también hay que priorizar, hay que relativizar. Creo que lo que he dicho yo en este programa al inicio, hay que agradecer a la vida, agradecer a los que nos antecedieron, a los que nos continuarán, y a los que nos... Ah, y otra cosa, ahora que se ve algunos sesgos, algunos guiños a veces racistas o xenófobos o de... Joder, los que vamos de vez en cuando a un anatómico forense, tú vas a un anatómico forense, es muy difícil, ¿eh?, distinguir a un negro de un chino que de un español, ¿eh? O sea que vamos a lo que es central. Esto es importante. Nosotros estamos muy agradecidos de que estés. Aquí, yo favor. Sí, yo siempre he pensado, pero Javier Rura, ¿cómo hace para todo lo que hace? ¿Dónde saca tiempo? Y encima que se contacta contigo, dices, pero bueno, libros, revistas, contactas, dices, pero por teléfono, no, no, que me voy al estudio. Hombre, ¿cómo no? Hace Javier Rura y luego para estar a las 6 de la mañana dando un paseo por el Retiro? Pues perfectamente lo voy a explicar. Uno, soy una persona que no me dejo robar el tiempo. Esto es importante, es decir, yo estoy con quien creo que tengo que estar, en lo que creo que estar. Otra cosa es que tú digas, voy a dedicar una tarde a una persona, pero hay gente que roba el tiempo, yo en eso, y luego soy muy disciplinado. Si yo digo que me levanto a las 4:30 a leer y a escribir, es que me levanto todos los días. Si yo voy en un avión, pues oye, ese rarito que lleva la luz encendida y va leyendo, pues eso te da mucho tiempo si eres muy disciplinado. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, yo disfruto muchísimo de los amigos, de las tertulias, de, pues hoy nos hemos ido a Sigüenza, ¿no?, con unos amigos, tenemos casa en Alcolea del Pinar. Esas charlas, ese poder hablar de temas tan variados, tan distintos, tan agradables, con gente maja, tan diferente a ti, que no es de tu profesión, a mí eso me parece que es vital, ¿no? Enriquece. Sí, pues a nosotros nos ha enriquecido mucho este tiempo. Soy un admirador de vuestro programa, como tantos oyentes, y que tengáis un apellido, que se conozca el nombre de quien lo dirige, que se conozca el nombre del programa, eso os tiene que hacer sentir muy orgullosos, porque la última pregunta que nos haremos en la vida es... ¿Para quién he vivido? No para qué, sino para quién. Es verdad. Y posiblemente con tener vuestros oyentes ya tenéis una explicación, ¿no? Al principio de la entrevista, de la conversación, decía, es un hombre bueno. Pues nadie me va a decir que no lo es. Intentamos. A ver, lo siento, pero nadie va a decir que no lo es. No lo sientas. Si pusiera al final en la lápida, fue un hombre bueno o lo intentó, no es poco, ¿eh? ¿Sabes cómo se llama esta canción que está sonando? El legado. El legado. This is my legacy, legacy. Así que hay que dejar un buen legado siempre. Sin duda. Hay un libro y una película que es La última lección. Una persona está enferma, es un caso real, y entonces sabe que, me parece que tiene un cáncer de páncreas y va a morir en 6 meses. Y se prepara la última lección, una hora, de una clase a sus alumnos. Es interesantísimo. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que hay que transmitir a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a la sociedad, a los que queremos, ¿no? Esto es importante también para nosotros mismos, porque tenemos una fecha caducidad que no sabemos muy bien cuál es. Javier Rura, hemos hablado, queríamos hablar del miedo, hemos hablado del miedo, pero nos has dado esperanza en la vida. Bueno, la esperanza es esencial, y ahora que está tan criticado a veces lo de los chinos por lo que ha pasado, los chinos dicen una frase, te gustará, que si vas a hacer un túnel en la montaña, empieza por los dos lados. Si se une, tendrás un túnel, si no, tendrás dos. En la vida hay que pensar, en la vida hay que sentir, positivo. Pero sobre todo hay que hacer. Mil gracias, Javier. Gracias a vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas. Hace un poquito, en Materia Reservada, vas a hablar hoy del origen del Mossad, de los servicios secretos israelíes. Me enseñaron una foto, no sé, de hace 80, 90, 100 años. Eran un grupo de granjeros, gente que no te imaginabas que estaba en lo que estaba. Pues dices, este es el Mossad original. Pues sí, nació sí, en sí. El campo, ¿no? Es que... algún día tenemos que recuperar estos orígenes y ver la comparativa de, por ejemplo, cómo nació la KGB o cómo nacieron la CIA, ¿no? Pero el origen de el Mossad es un origen que está incluso en los siglos XIX y tiene bastante que ver con la persecución, como tú dices, de granjeros, con la persecución de gente normal, en un momento en el que los judíos estaban mal vistos, los judíos eran muy peligrosos, y a veces se organizaban una cosa que ya, en el Imperio Ruso fueron los primeros, que se llamaban los pogromos, ¿no?, que eran saqueos y matanzas de gente indefensa, ejecutados por multitudes, ¿no?, que se dedicaban a destruir sus bienes, se dedicaban a matarles, ¿no? Y entonces, claro, cuando surgían estas situaciones de ese odio a los judíos, bueno, estamos hablando de 1880-1881, el primero, pues es que los arrasaban sin encontrarse a nadie que pudiera pararles, ¿no? Y curiosamente, cuando en el mismo Imperio Ruso se repitió ese pogromo de 1903 a 1906, por primera vez un grupo de, pues eso, de lo que eran entonces, ¿no?, de granjeros, un grupo de gente normal, de que trabajaba, pues se unieron. Y, bueno, dijeron, vamos a crear un grupito de gente de amiguetes para hacer frente a la multitud. Y este grupo de amiguetes, con un hombre, Vladimir Jabotinsky, fue, digamos, el origen lejanísimo, pero que ahora vamos a demostrar cómo realmente, claro, el germen del Mossad, servicio, ¿no?, secreto más importante del mundo. Dicen que es el más preparado, que los espías israelíes son los mejores y el más temido y el más, además, bruto, por utilizar una palabra fina, de que dicen, ¿no?, que, pero todo empezó como autodefensa, ¿no? Sí, ahí empezó, y el ejemplo claro lo tenemos en una película de la cual hablamos aquí hace eso, ¿no? El caso Dreyfus, en una película de Polanski, se llama El oficial y el espía, y que estuvimos todo el día porque marcaba mucho la historia. Ahí es el caso ya de Dreyfus en el año 1894, que le acusan de espía, simple y llanamente, con el único argumento es que es judío, ¿no? Y le condenan. Pero ahí, en esta historia, aparece un periodista que húngaro, enviado especial de un periódico vienés que se llama Theodor Helz, y que este vive en esta situación del caso Dreyfus al principio como alejado de todas las ideas políticas de los judíos, pero al ver la persecución a la que son sometidos, se hace un defensor apasionado del sionismo. El sionismo, como tal, es el movimiento político a favor del establecimiento de un Estado propio. Y es a partir de ese momento cuando empiezan a organizarse este Teodoro Helz, que es considerado uno de los padres de la patria judía, empiezan a considerar que hay que hacer una serie de movimientos para llevar a cabo un Estado propio. Pero son movimientos que entroncan con ese movimiento que va circulando por toda Europa y por muchos más países, que es el de hay que dar caña a los judíos, que no son de pensar. Y es cuando en 1909 se crea en Palestina, durante el Imperio Otomano todavía, el Hashomer. El Hashomer es eso que hemos dicho antes del Imperio Ruso, de unos cuantos que se unen para hacer frente a los que les hacen pogromos. Bueno, pues esto es, pues sí, los emigrantes que han ido a Palestina y que están viviendo en Palestina y que se juntan para defenderse, ¿no? Y entonces esto ya estamos hablando a lo mejor cerca de 100 hombres, pero vamos, en origen era para convivir. Palos y eran puñetazos. Los rusos judíos convivían con los palestinos y en un principio no tenían idea de crear un Estado, sino que era estar huyendo de todo lo que estaban viviendo de persecución en Rusia. Lo que pasa que luego, poco a poco, van comprando unas tierras allí en el Estado de Palestina, y esas tierras, pues al final, esos palestinos que al final eran compañeros de trabajo, se convierten en sus empleados. Bueno, no solamente eso, es que los palestinos realmente llevaban allí toda la vida. Eran abuelos, estaban al servicio de los otomanos, trabajaban para los otomanos. Y entonces ellos van viendo cómo, en esta época todavía poquito, van llegando los judíos, y es verdad que van llegando con dinero, y entonces van comprando poquito a poquito tierras, ¿no? Ahí es cuando empiezan a mosquearse. Claro, y además en 1917 cambia un poco la perspectiva cuando los británicos pasan a administrar Palestina y hacen la llamada Declaración Balfour. La Declaración Balfour, en ella Londres considera que se debe establecer de alguna forma lo que ellos llaman un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Obviamente, esto lo que genera es lo que tú decías, ¿no? Que los árabes obviamente dicen, joder, si este territorio es nuestro y ahora llegan estos y nos lo van a quitar, ¿no? Entonces, claro, de hecho, fijaros, llega la Primera Guerra Mundial y los judíos se prestan a los ingleses para hacer la Legión Judía, es decir, crean una unidad para que combata ahí. Entonces los británicos encantados, diciendo, bueno, fantástico. Pero ¿qué pasa? Que cuando está terminando la Primera Guerra Mundial, los judíos dicen, vamos a ver, ya que tenemos una legión, ya que tenemos unos vamos a mantenerla, le dicen a los ingleses. ¿Vamos a mantenerla para qué? Para, ellos les venden, para ayudaros a mantener la seguridad en Palestina. En realidad ellos lo que quieren es crear esa unidad para defender a los propios... defender a los propios judíos. Entonces ya los británicos ahí se dan cuenta y dicen, vamos a ver, que tenemos aquí ya un follón gordo entre judíos y palestinos, vamos a no permitir estas cosas, y entonces les dicen que no, ¿no? Y entonces llega 1919 y llega la necesidad que se dan de la cual se dan cuenta los judíos de que necesitan un ejército que les proteja. Y espías, gente que sepa del otro, ¿no? Claro, en el 19 se produce el pogromo de Jerusalén contra los judíos que están allí asentados, y en junio los dirigentes de la comunidad crean la Haganá, que es una unidad al estilo de la de Rusia, pero ya, digamos, más constituida, sigue avanzando, dando un paso más adelante, centrada básicamente en la protección, que es lo que les preocupa. Es decir, nos están atacando, nos van a atacar, y nosotros lo que necesitamos es defendernos. Es decir, esto venimos de lo de los granjeros, y ahora de lo que queremos es contenerlo, lo que queremos es que no nos peguen, que no nos den palizas, ¿no? Y entonces, claro, lo que se encuentran es que ellos van constituyendo la Haganá, y los árabes también se dan cuenta, porque los árabes defienden su derecho al territorio, claro. No quieren que los compren, y entonces crean su propia organismo. Entonces se produce un acontecimiento en el cual entra, Bruno, el aspecto que decías de la inteligencia. Ocurre un viernes de septiembre de 1929. Los judíos eran reivindicativos, como los árabes, y entonces deciden hacer un acto en el Muro de las Lamentaciones de oración, pero a lo bestia, para decir, nosotros vamos a rezar donde nos salga de las narices y no nos lo vais a impedir. Y entonces lo mantienen en secreto para que nadie se lo pueda impedir. Y entonces, efectivamente, lo hacen, ponen el acto, y en el momento de empezar el acto empiezan a tirarles pedradas y tiros. ¿Por qué? Porque los árabes habían descubierto, sabían que iban a celebrar el acto, y entonces aquello es un desastre de eso. Y entonces, en ese momento, se dan cuenta de que necesitan un servicio secreto. Y que necesitan también un servicio secreto y espías especialistas en desinformar y también en contrainteligencia. Pero se dan cuenta los últimos, pero se convierten en los primeros. Sí, sí, sí. Porque ellos inicialmente no crean un servicio secreto como tal, sino que le encargan a la GANA que tenga una división de inteligencia, ¿no? Utilizando terminología de ahora, porque lo de la división sería duda. Y entonces, esto lo que hacen es efectivamente lo que tú dices. Primero, comprar voluntades. Es decir, comprar voluntades, ¿qué es? Bueno, muy al estilo de la época. Vamos a acumular dinero para pagar a gente favorable para que nos ayude a comprar y comprar la gente de la calle que nos pueda dar información, pero también para tener infiltrados en los grupos árabes. Es decir, ya por primera vez hay una estrategia de obtener la información antes de que ocurran las cosas, ¿no? Y ahí se enfrascan, ¿no? Otra de las cosas que llevan a cabo es la desinformación. La desinformación, y esto yo creo que es muy importante, porque esto lo que está es sentando los principios por los cuales se va a funcionar toda la vida el Mossad. Y fijaros, la desinformación es hacer creer al enemigo que eran más fuertes de lo que eran en realidad, que es algo que hizo el Mossad desde el principio, es decir, que le temieran. ¿Os acordáis cuando os decía que os he dicho algunas veces que el Servicio Secreto Español prefiere que piensen que somos como Mortadelo y Filemón, ¿no? Para que así no. Bueno, el no. Mossad no. Desde el principio querían que les temieran. Para ellos era muy importante. Y que el enemigo supiera que ellos tenían capacidad de saber cualquier cosa, ¿no? Porque eso les, de alguna forma, les asustaba. Y luego vino, más adelante, se dieron cuenta de la necesidad de contrainteligencia. ¿Esa necesidad en qué se basaba? En algo muy importante. Ellos se habían infiltrado y habían conseguido información de los árabes, pero los árabes no eran tontos. Los árabes podían ir detrás de ellos, pero cuando se dieron cuenta de que ellos estaban actuando de esa forma, ellos empezaron a hacer lo mismo, empezaron a actuar de la misma forma. Y entonces, ¿la contrainteligencia qué era? Era descubrir a la gente que a los les tenía infiltrado. Y otra cosa que también es muy importante destacar en este momento, ¿no? Y es que adoptan una política que luego iba a ser también permanente en el servicio secreto, en el Mossad, ¿no? Que era la persecución de los traidores, es decir, la persecución de los propios judíos que colaboraban de cualquier forma o que ayudaban a los árabes. ¿Eran crueles con los traidores? No solamente eran crueles, sino que organizaban juicios sumarísimos entre ellos mismos y aplicaban la justicia inmediatamente, con una dureza y brutalidad. Es decir, que podían ser desde darles tremendas palizas inmediatamente hasta matar a los que habían colaborado. Esto creo que no hace falta explicar que esto ha sido una de las constantes en las cuales se ha basado ese miedo que hay a las actuaciones del Mossad, ¿no? Todo esto pasa antes del año 1949, antes. Son los orígenes, en la prehistoria del Mossad. Pero en 1949 nace el Estado de Israel. Y también hay una transformación en los servicios secretos y ahí nace el actual Mossad. Sí. El problema fue que cuando ha ido todo avanzando en esa guerra contra los árabes, el problema se genera porque tienen que ir adquiriendo un poder que antes no tenían y se dan cuenta de que incluso es más importante el poder de los espías que el poder de los ejércitos, ¿no? Y entonces ganan la guerra después de la Segunda Guerra Mundial ellos tienen la guerra de su independencia y la ganan gracias a su servicio secreto, a la GANA, que consigue las armas, gracias a la GANA que consigue los planes de ataques de Egipto y que hacen lo increíble. Un Estado tan pequeñito gana a los propios árabes y a las potencias, pero se dan cuenta de que después van a seguir como hasta ahora. Y entonces a Ben Gurión, que es el primer ministro, no se le ocurre otra cosa que crear 5 servicios secretos. Alguien tan inteligente y tan listo, pues comete ese grave error y permite que la gente que acaba de llegar al poder, que son los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa, se den de bofetadas los unos contra los otros. Y entonces están durante un cierto tiempo en el cual la gente quiere y está preocupada por la creación de ese Estado y que los van a atacar y no consigue que se una. Y entonces toma una decisión tiempo después, el 2 de marzo de 1951, decide crear el Mossad, ¿no? Y lo crea como servicio con todas las competencias para el exterior. Pero cuidado, aquí tienen una valentía, y también las consecuencias serían tremendas, que no tienen otros países en general, por supuesto España no, que es que el Mossad depende directamente desde su creación del jefe del gobierno, directamente. Es verdad que los agentes vienen de la Haganá, que son todas estupendos, tal, y además se reserva algo que me gustaría que estuviera todo el mundo atento. Le da un presupuesto, en aquel momento, 20.000 libras, que es lo de menos. Pero lo importante es que una cuarta parte de ese presupuesto es para misiones autorizadas personalmente para él, por él. ¿Eso qué quiere decir? Que el presidente firma y ejecuta, ordena ejecutar acciones, como todos conocemos, de asesinatos selectivos, de ataques, de todas esas cosas. Para que no haya ninguna duda, en otros países lo que hacen es que cuando se cometen errores, los servicios secretos, el presidente del gobierno siempre se libra. Siempre tiene un responsable político, siempre tiene un vicepresidente, como había antes con el PP, ahora tenemos una ministra de Defensa que de cortafuegos, eso. En Israel no, y además asumen, y necesita la firma, que lo contamos aquí, ¿os acordáis? Para llevar a cabo esas ejecuciones, tienen que estar firmadas por eso. Eso también habla mucho y justifica mucho por qué el Mossad ha llegado a los niveles a los que ha llegado, ¿no? El origen del Mossad, la prehistoria en materia reservada esta noche con Fernando Reda. Fernando, tiramos de la manta después, ¿no? Venga, después tiramos de la manta. Además, un caso súper divertido, ya te lo digo. Súper divertido, que está en la cárcel el tipo, pero... Se lo pasó bien durante, ¿no? Y aunque yo no he sabido cómo consiguió tener 2 esposas y hijos de las 2 y que nadie le haya dicho nada por eso. Son las cosas del espionaje. Doble vida, se dice. Escuchamos en las noticias, en la actualidad en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Hay muchos contenidos por delante, hay tirar de la manta, hay círculo secreto, hay mundo bizarro, pero insistimos ahora, la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Fenómenos extraños, misteriosos. Vamos a hablar con los testigos. Nos va a traer las grabaciones de esos testigos que se han encontrado, por ejemplo, en Guatemala y en la antigua Yugoslavia. Los vamos a escuchar en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Y vamos a hablar del Escorial, de los misterios del Escorial, los misterios mágicos, astrológicos, astronómicos que tenían que ver con Felipe II. Vamos a hablarlo en el mundo bizarro, pero también unos instantes, estamos ahí ya mismo con Tirar de la Manta. Hoy en Tirar de la Manta vamos a hablar de un agente secreto que estaba casado con 2 mujeres. Pero es que hay mucho más, Fernando. Sí, la historia que os voy a contar hoy habla de Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, un ciudadano mexicano normal, nacido en Oaxaca, una de las regiones más pobres. Estudió medicina con brillantez al mismo tiempo que aprendía idiomas con cierta facilidad. En 2004 se fue a la ciudad rusa de Voronezh y al año siguiente se desplazó a Kazán, donde siguió con sus estudios obteniendo varios reconocimientos. Allí se casó con una tártara, Aliya Valeyeva, con la que tuvo dos hijos. En 2010 siguió su progresión como científico y se fue junto a su familia a Alemania. Finalmente acabó su periplo en Singapur. Los resultados de su trabajo le dieron un cierto reconocimiento internacional en materias como la recuperación de piel quemada y el fortalecimiento del corazón para evitar los ataques. Como veis, una vida normal de un profesional que despunta en su campo de trabajo. Quizá, si los vientos hubieran seguido soplando a su favor, dentro de algunos años podría haber sido reconocido como una eminencia y quizás su nombre habría sonado para un premio como el Nobel. Pero un acontecimiento hizo cambiar su vida. Su mujer y sus hijos tuvieron que regresar en 2018 desde Alemania a Rusia para arreglar algunos papeles y fueron detenidos sin causa clara en la aduana por agentes rusos. Héctor Alejandro regresó en su ayuda e intentó resolver el problema con un hombre de los servicios secretos que le dijo una frase llena de chantaje: podemos ayudarnos mutuamente. El pacto que le propuso fue dejar que su familia abandonara el país a cambio de que les hiciera algunos favores, que actuara como un agente ilegal en los países que visitaba con frecuencia. El mexicano aceptó. No está claro qué misiones hizo, pero sí que se casó por segunda vez en México y que viajó acompañado de esta última esposa por el mundo mientras realizaba clandestinamente misiones como agente de campo para los rusos. A principio del pasado mes de febrero viajó a Miami con la misión de encontrar el vehículo de una persona, conseguir el número de su matrícula y el lugar donde habitualmente lo aparcaba. El dueño del coche era el objetivo del espionaje ruso, aunque no ha sido identificado. Héctor Alejandro se coló junto con su segunda mujer en una urbanización de Miami, pero le faltó la discreción de un espía profesional y llamó la atención de los guardias de seguridad, que les pidieron que se identificaran, aunque después les dejaron irse. Al día siguiente, 17 de febrero, les esperaban en el aeropuerto, donde les interrogaron y escudriñaron en los móviles y encontraron la foto que le habían hecho al coche. La prometedora carrera del científico se ha ido al traste. Está encerrado en prisión, donde le podría llegar a caer hasta la cadena perpetua. Sus mujeres y sus hijos esperan su salida mientras el espionaje ruso no ha dicho ni mu. Y es que a veces el chantaje de un servicio secreto te obliga a hacer algunas cosas que pueden acabar con tu libertad. Lo que conlleva el sufrimiento de tu familia, bueno, en este caso de tus dos familias. Tirar de la manta, historias fascinantes, rocambolescas, de espías, con Fernando Rueda. Fernando, gracias. Muy bien, un abrazo fuerte. Igual. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Concurso, personaje oculto, pistas que nos dicen? Pues nos dice, nos recordamos que es una directora de cine española que ha realizado películas con mucho éxito de taquilla y público. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién es, si en su última película uno de los argumentos principales era el Alzheimer? Os damos las opciones. Las directoras que tenemos son María Ripoll, Isabel Coixet o Itziar Bollaín. En rosa.vientos@onda0.es si escribís al correo, o con almohadilla rosa vientos si lo hacéis en Twitter, decid cuál de las tres puede ser nuestro personaje del concurso, y está en juego el libro de Ana Vázquez Ois, ¿Y los sueños solo son o no? Así que nada, mucha suerte y enhorabuena. Las 2 y 10 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Desde luego que vivimos en un mundo misterioso, un mundo que nos hemos encontrado en los viajes que os vamos a comentar hoy. Viajes que nos han llevado a conocer esos misterios. Guatemala, la antigua Yugoslavia, nos lo va a contar Juan José Cezoro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Viajero. Bueno, acabas de llegar bueno, hace muy poquitas horas, hace unos cuantos días, de Guatemala, de América. Allí te has encontrado los testimonios, se está hablando mucho, seguramente Hollywood tiene un poco la culpa de ello, pero siempre han existido testimonios y relatos relacionados con lo que podemos denominar la dama de blanco de allá, la Llorona. Sí, el tema de la Llorona ya está superando muchas fronteras geográficas. Nació, más o menos está localizado, luego podemos hablar un poco de cuándo se cree que surge, cuáles son las noticias más remotas que tenemos de esta figura, ya que se ha convertido en un auténtico icono del terror. Nace en el entorno de México, luego se extiende por Centroamérica, y ahora ya tenemos también noticias de que, bueno, hasta Tierra de Fuego, hasta Chile, también hay testimonios de la Llorona como una vez más criatura nocturna que se incorpora todo el imaginario popular. Y es cierto, el último salto es precisamente este, que es el de Hollywood. Ya ha hecho una película sobre el tema, reciente, ahora mismo está también en las plataformas digitales esa película disponible, y por lo tanto ya se va a convertir seguramente también en un icono del terror universal, como tantas figuras que han sido catapultadas por el cine de Estados Unidos. Vamos a contar un poquito en lo que consiste una aparición, una no se parece a otra, pero digamos lo que sería el relato típico de la Llorona. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? Lo básico de la Llorona es que estamos ante una madre que ha perdido a unos niños. Eso es lo esencial que siempre aparece en todos los relatos. Es una madre que ha perdido a unos niños, se supone que son unos bebés, y que por lo tanto se lamenta de esa pérdida. A partir de ahí, que como digo es el núcleo central, hay muchísimas variaciones. ¿Quién es esta mujer? ¿Por qué ha perdido esos niños? ¿De qué manera ha perdido esos niños? ¿Qué es lo que pretende cuando se aparece? Si quiere capturar a otros niños, claro. Si quiere seducir adultos. Y a partir de ahí ya cambian todos los relatos y hay una variedad absoluta. Hay quienes tratan de justificar esos orígenes de la Llorona desde épocas muy remontas, y hay testimonios incluso de los primeros cronistas españoles cuando llegan a México, hasta relatos actuales que piensan que la Llorona realmente es un personaje que prácticamente ha fallecido hace dos días y que sigue vagando en el mundo de las tinieblas, pues desde, ya digo, desde prácticamente el siglo XXI, ¿no? Ahora se está vinculando mucho esos testimonios a los coches, a las autopistas, pero han existido hace mucho tiempo. Es un relato mistérico de hace muchísimos siglos. Sí, yo creo que está ahora un poco enraizado con todo esto que solemos llamar de leyendas urbanas. Es cierto que la Llorona se puede aparecer en cualquier parte. Se parece un poco parte a la chica de la curva, el testimonio, ¿no? Sí. Pero da un poquito más de yuyu, porque como se la oye ahí llorar, y es como que y además a distancia. Claro, bueno, ya digo que la forma en la que se manifiesta, según los testimonios, es muy variada. Y de hecho lo que vamos a escuchar hoy serán varios testimonios que proceden de la misma persona. Es lo que me comentó una persona que me dijo que había sido testigo ella directamente del fenómeno en Guatemala, cuando estábamos recorriendo la selva del Petén. Ella además no es muy curioso porque ella es evangélica, es pentecostal, es absolutamente cristiana, entonces tiene una idea muy clara de la presencia del demonio en el mundo y de cómo puede interferir, pero sin embargo ella sí que creía en la Llorona y además se le había aparecido. Y se le aparece en un entorno que suele también estar muy asociado a este caso, que es por ejemplo en el agua, cerca del río, lo cual conecta con determinadas figuras que son muy cercanas en Occidente, que son por ejemplo, las sanas o las lamias, que son mujeres, en este caso rubias, que suelen estar también a la vera de los ríos, que suelen estar o lavando o peinándose con peines de oro, muy cerca, como digo, de las orillas, y que también suelen tender a raptar niños. Y además esto sí que tenemos presencia de estas mujeres, de estos relatos, en el folclore popular, pero también testimonios en época romana, que ya son también determinadas deidades que o elementales que estaban también proliferando por los bosques y tal. Y luego algunos ya la asocian, por ejemplo, la Llorona también suele asociarse también su aparición a la noche. Aquí también lo escucharemos luego. Y entonces también ahí podríamos asociarlo también a determinadas figuras que tienen que ver con lo oscuro, con lo femenino, con la luna llena, que estaban ya también en la mitología grecorromana, como Hécate, como Diana. O sea que hay toda una conexión. Sí. Que ya digo que no es fácil, de hecho, seguramente. Siempre relacionado con los niños. En principio sí, porque lo que es el denominador común es que ella se está lamentando, o sea, son los sollozos, ese lamento perpetuo, porque ha perdido unos niños. Ya digo que ahí luego varía. Luego podemos, ya digo, comentar distintas quiénes son esos hijos, porque incluso si vamos al origen, dentro intentando, ya digo que luego el mito, digamos, no tiene, o la creencia ya no tiene dueño. Ya cada uno va, como digo, va por libre. Va cambiando y se va regenerando, se va recreando conforme pasa el tiempo. Los que han tratado de buscar un origen histórico a este relato, se han ido a las fuentes cristianas, a las fuentes de los conquistadores españoles, y se han encontrado efectivamente una figura que es una mujer que se lamenta en época justamente de Moctezuma, en el momento en el que llega Cortés a México. Y hay unos cronistas españoles, que como por ejemplo Diego Muñoz Camargo, del siglo XVI, que este además era hijo de un conquistador español y de una indígena, por lo tanto estaba bastante bien metido dentro de lo que era la cultura local, que él habla de que había una serie de presagios, él recoge una serie de presagios de que se supone que anunciaban la llegada de los españoles a México. Y uno de los presagios, el sexto, era la aparición de una mujer que estaba llorando continuamente por las calles. Cuando se le preguntaba un poco por qué lloraba, ella decía que era por los hijos, por la pérdida de los hijos, pero eran los hijos de la patria. Entonces, por eso digo que no sería tanto una pérdida personal, una pérdida materna, sino ahí más bien figurativa. Pero, en cambio, luego hay otros relatos más concretos que hablan de casos, de realmente de mujeres concretas que han perdido sus hijos. Este relato que te encontraste un poco te hablaba sobre el origen de esa leyenda, ¿o lo pudiste entrocar con eso? Bueno, ella, lo podemos escuchar porque tenemos justo ella, como yo le pregunté de que para ella que era la Llorona, después de que me explicó que ella creía haberla visto junto con su hermana, pero le dije, bueno, ¿qué entiendes tú por la Llorona? Y nos comentó esto. Bueno, según ella dicen que ella era una mujer normal, pero ella tuvo su marido y su marido la dejó. Entonces ella tenía dos hijos y sus hijos le pedían a ella cosas. Entonces, como ella no tenía que darles, decidió irlos a ahogar en el río. Entonces, por eso ese fue su... Esa fue su condenación de ella, de vivir. Su espíritu no reposó, sino que su espíritu anda errante buscando a sus hijos. Y ella grita, mis hijos, grita medianoche. Este es el origen de la historia relacionada con la Llorona. Esta testigo, ¿qué podemos decir de ella? No vamos a desvelar cosas, pero ¿qué podemos decir de ella? Bueno, ya es una... cuando lo que os comentaba, ella vive allí en una de las aldeas que está justo ya al borde de la selva, en la selva del Petén. Entonces, bueno, ella es una persona muy, muy normalita. Sí que, como digo, ha tenido una cierta transformación religiosa, porque sí que se ha implicado ahora dentro de lo que es el movimiento evangélico pentecostal. Y bueno, ella además explica muy bien las cosas frente a otras personas, lo comenta muy bien, porque luego dentro de lo que era el culto evangélico, ella de las que tenía que salir muchas veces y comentar, ¿no?, la Biblia. Entonces, bueno, sí que tiene una buena oratoria, lo relata todo muy bien. Y bueno, más allá de eso, era bastante, digamos, crítica, porque sí que tiene un convencimiento absoluto de que existe el demonio, de que existe también Dios y de que actúa providencialmente en los asuntos más cotidianos. Y prácticamente cualquier fenómeno extraño que pueda ocurrir, porque yo le estuve preguntando también por cuestiones de duendes, los alules que llaman allí también, pero ella siempre achaca a todas estas criaturas que forman parte del folclore, tanto mexicano como guatemalteco, o de la zona del Yucatán, siempre piensa que es el diablo el que al final, en último término, está detrás. En cambio, lo de la Llorona, como que le daba una entidad propia y, como digo, lo justificaba como una persona que había sido hasta cierto punto mala madre o no había podido cumplir la maternidad en los términos más idealizados que hay, ¿no? Porque eso también es importante. O sea, también la figura de la Llorona, de alguna forma, según algunos antropólogos, lo que pretende es exaltar un tipo de idea de cómo tiene que ser la mujer. Sobre todo tiene que ser madre, y si no cumple con esa buena maternidad, pues entonces es castigada. Exactamente. Porque es que además hay una cuestión dentro de este relato folclórico así un poco ancestral, que no se sabe muy bien dónde ubicarlo. Uno de los relatos que explica el origen de la Llorona es que ella era una indígena que, cuando llegan los españoles, se enamora de un español. Y la madre ya le había dicho que eso de mezclar sangre, de que el esclavo se mezclara con el amo, en términos así un poco literales, pues que no era bueno. Entonces, cuando ella se da cuenta que queda embarazada y que, de hecho, tiene a los niños, y se da cuenta de que es de un español, pues, acordándose de esto de que le comentó su madre, decide ahogar a los niños. Por lo tanto, también la Llorona ha tenido también, otra de las ramificaciones que tiene es un cierto carácter identitario, también, ¿no? De oposición, sí, entre lo que es el movimiento, digamos, indígena, con el movimiento de los españoles. Y también se está dando como movimiento identitario ahora mismo en Estados Unidos. Se ha detectado también la Llorona en el otro lado de la frontera de México, también con unas connotaciones que tiene que ver de exaltación de lo hispano frente a lo anglosajón. Por lo tanto, ya digo que va mutando la creencia y que se va adaptando a los diferentes tiempos, pero no se le puede decir que tenga un sentido único, porque ya digo que va variando. O sea, a veces, ahora lo escucharemos, también puede servir para decir que la gente no lleve, o que determinadas personas, incluso los maridos, no tengan determinada vida licenciosa, ¿no? Porque pueden caer en manos de la Llorona. O sea, que tiene también ahí un mensaje moral. La Llorona persigue y sigue, ¿no? Claro. Por ejemplo, es interesante, si queréis, que escuchar cómo ella fue testigo de la Llorona y en qué condiciones la vio. Lo escuchamos, venga. Yo y mi hermana se llama Karen y yo que soy Angélica. Yo tenía aproximadamente 8 años y ella tenía como 12. Y mi mamá nos dijo que nos fuéramos a bañar al río. Nos fuimos, pero en ese tiempo era la temporada de la lluvia y el río estaba muy crecido, tenía mucha corriente. Y mi hermana me dijo, ¿dónde vamos? Me dijo, vamos a la playa, los lugares que hay en el río. Vamos a la playa o vamos allá donde están las piedras, le llamamos. Yo le dije, vamos allá a las piedras porque como la corriente está fuerte, le dije, si nos vamos a la playa lleva mucha fuerza. Bueno, me dijo, pero en ese tiempo la corriente cubría las piedras. Cuando nosotros miramos que en medio de la corriente se encontraba una piedra y la punta, bueno, no se miraba la punta, pero había una mujer sentada sobre esa piedra. Pero lo extraño es que la corriente pasaba en medio de esa piedra. Nosotros le dijimos, Karen, le dije a mi hermana, mira, le dije, hay alguien bañándose allá, pero está en la corriente y no se la lleva, le dije yo. Y me dijo, acerquémonos y empezamos a caminar. Nosotros miramos el vestido blanco que la corriente lo llevaba así. Y el pelo de la mujer que le soplaba. ¿El pelo cómo era? ¿Negro? Su pelo era negro. Y yo le dije, ¿sí? Y largo. ¿Y quién será? Le dijo. Cuando ella me dijo, eso no es gente, vos. Me dijo, ese es la Llorona, me dijo. No, le dije yo, bien, me dijo, eso no es nada bueno, mira Angélica, me dijo, si está en medio de la corriente no se la lleva, es porque es la Llorona, me dijo, corramos, me dijo, y empezamos, nos regresamos, y cuando nosotros empezamos a correr, empezamos a sentir que nuestros cuerpos se empezaban a hacer más pesados, y las piernas, ya no podíamos correr. Y nos empezamos a fatigar porque era una subida alta y ya no podíamos. Cuando nosotros escuchamos, la Llorona hacía ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, se reía de nosotros y nosotros se nos erizaba la piel. Y hay muchos testimonios como este. Allí la gente ve a la Llorona. ¿Es algo excepcional o es algo relativamente normal? A ver, yo estoy hablando con ella. Luego, ellos tienen ahí una costumbre, porque Angélica fue la que nos estuvo acompañando al interior de la selva para ir a ver las ruinas del Mirador. Entonces, esta conversación es la que íbamos manteniendo mientras íbamos caminando, ¿no? Por eso se escucha un poco así el... jadeando. Claro, el camino, ¿no? Íbamos ahí comenzando, pues son muchas horas, había que recorrer 45 kilómetros, y entonces pues aprovechábamos y, bueno, me iba informando un poco de todo, ¿no? Luego yo lo que hacían, porque por un lado íbamos nosotros, y luego por otro lado iban también para transportar todo lo que es la equipación, iban unas mulas, ¿no? Y la única manera que tú tienes de llegar desde la comunidad de Carmelita, que es la aldea más próxima, hasta el interior, hasta el Mirador, es por unos caminos, y solamente por ahí pueden ir mulas, no van otro tipo de transporte, no van ni coches, ni motos, ni nada por el estilo, porque los caminos no lo permiten. Otra opción es ir en helicóptero. Por lo tanto, ahí está mucho la figura, implantada la figura del arriero, que es el que va con las mulas, transportando elementos. Y entonces lo que hacen es, todas estas personas, cuando están luego reunidos en los diferentes puntos donde vamos parando, donde se montan los campamentos, hacen lo que ellos llaman las reuniones de espantos, que es empezar a hablar de historias que les han pasado, pues como aquí también se ha hecho toda la vida con los transhumantes, pues con los pastores, ese tipo de reuniones y de tertulias. Y entonces allí van saliendo mil historias, que algunas puede ser más o menos que les han pasado a ellos directamente, u otras pueden ser de terceros. Entonces, ella me estuvo contando varias historias que les habían contado de personas que ella reconocía del pueblo. En este caso es ella misma, con su hermana. Luego podemos escuchar otra que le pasa a un conocido de allí del pueblo. Pero es cierto que cuando yo le pregunté, ¿cree todo el mundo en esto? Su propia madre le decía que eso eran tonterías. Cuando ella va con su hermana a contarle la experiencia que ha tenido, cómo han creído ver una mujer extraña ahí en el río, cómo salían corriendo y el cuerpo cada vez les pesaba más y más, como que no podían avanzar, aunque también están diciendo que están subiendo una cuesta, también tienen 7, 8 años. Bueno, pues ellas van comentando toda esa sensación, escuchan la risa, que es lo que realmente parece como que le da carta de naturaleza sobrenatural a todo el episodio, pero la madre es la que primero dice, todo esto son tonterías. Ella, que precisamente, como digo, es ahora mismo una absoluta creyente cristiana, lo tiene muy claro, dice, no, yo la vi, yo estoy absolutamente convencida. Y entonces hay, dentro de la comunidad, hay gente que cree en la Llorona, gente que la ha visto, y gente que no. Entonces, bueno, pues está ahí, ¿no? Quizás, como digo, lo interesante también sea tratar de ver qué es lo que nos quiere decir el mensaje de cuando aparece. Aquí es El mensaje es como muy tópico, ¿no? Es todo en el tiene río. Una metáfora, una lectura. Igual que los cuentos de sí. Caperucita. Claro, claro, puede, una moraleja, sí. Se están sí, construyendo sí. imágenes, están dando instrucciones de cómo se tienen que comportar determinados roles, ¿no? De hombres, mujeres y tal, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente, uh-huh. es una historia además que marca una dimensión que yo por lo menos no lo había escuchado con respecto a lo de La Llorona, y es un relato muy particular que también nos cuenta ella, pero que le ocurrió a otra persona. Sí. Y yo creo que merece la pena porque ya veréis que tiene un final bastante singular. Venga, lo oímos. Oímos otra experiencia de un hombre en Carmelita que se llamaba Santos, porque ella murió, Crisanto. Crisanto dice que él se fue a tomar de noche a un lugar donde vendían cerveza. Cuando él venía a medianoche se le apareció una mujer y le empezó a hablar y le empezó a enamorar y le dijo que viniera con ella, que iban a ir a... Vamos conmigo, le dijo ella. Ella estaba en el campo. En el campo. Y vino, y como Crisanto venía bien bolo, le agarró la mano y ella se la llevó y cuando él sintió, él estaba en medio de un espinero. Y cuando dice que volvió a ver a la mujer ya no era quien era, sino tenía una cara de caballo, dice. Y entonces él lo aruñó todo, pero para eso hay una hierba que se llama hierba San Martín. Y dicen que si uno presiona así, mira, si uno presiona así la hierba, así la jala, es como que le estuviera jalando el pelo a ella. Y entonces dice que el hombre se acordó de eso y empezó a buscar la hierba. Y empezó y agarró la hierba y la empezó a presionar y a presionar. ¡Ay! Dice que sea. Y dice, ¡ay! Me voy. Y se fue. Bueno, este es el testimonio que contaste, que grabaste de una persona que había tenido una experiencia y conocía otras relacionadas con La Llorona, que no es de México solo, es de toda América, Centroamérica sobre todo. Sí, pero fíjate que aquí lo que me interesa es, aparte de la capacidad, digamos, que puede tener La Llorona para metamorfosearse, que luego hay otro testimonio un poquito que ahonda en este tema, aquí cambia con ese rostro de caballo y tal, lo que me interesa es cómo queda ya incorporado al ecosistema, ¿no? A una especie de ecosistema mágico. Es decir, esta persona, Crisanto, aparte de que, bueno, como dicen, se había ido a tomar, o sea, se había ido ahí de copas, se encuentra esta mujer que le trata de seducir, aprovechando ese estado que está ahí de medio embriaguez, cae en el espino, o sea, que sufre una serie de arañazos, aparece al día siguiente, no se sabe cómo, pero lo interesante es cómo trata de protegerse de La Llorona, y cómo está integrada en el paisaje La Llorona, hasta el punto de que tirando determinada hierba, estás tirando del pelo de La Llorona. Está como un cosmos o un microcosmos en el que está todo absolutamente conectado, donde La Llorona está fusionada con otras especies, y todo, como digo, está muy entrelazado, ¿no? Que es lo que hace que sea muy, muy particular. Y esta hierba, luego estuve interesándome por ella, que es el San Martín, es la que se utiliza allí también contra el mal de ojo. O sea, tiene una serie de propiedades mágicas que también te ayuda para entrar en ese otro territorio de lo sobrenatural en el para protegerte. ¿Hay claro. alguna vinculación, Juanjo, entre apariciones como esta, la de La Llorona, con otras que te has encontrado, por ejemplo, ahora lo vamos a escuchar, en la antigua Yugoslavia, relacionadas con la Virgen María? ¿Tienen algo que ver? Aparentemente son muy distintas, pero parece que detrás esa moraleja es parecida un poquito. Bueno, hay una conexión con esta especie también de cajón desastre, que es lo que se denominan damas blancas, que es también algo, una constante que está muy extendida, que es muy difícil saber de dónde proviene, que parece también casi un universal cultural, porque aparece en muchos lados. Aquí en España tenemos relatos muy antiguos sobre el tema, que algunos también asocian a determinadas deidades grecorromanas, pero luego hay que también entender por qué se mantiene en el tiempo, porque la gente ya pierde la noción de que eso era romano o que era tenga esos orígenes antiguos, y sin embargo sigue generándose folclores, generándose creencias alrededor, ¿no? Y eso es muy difícil saber cómo se difunde. Y luego también hay un factor interesante que algunos han querido también relacionarlo con el tema de La Llorona, que es el factor maternal. En el caso, por ejemplo, de la Virgen María, uh-huh. está muy claro, y aquí también teníamos en La Llorona esa naturaleza de ser madre, que en este caso es una madre frustrada por diferentes cuestiones, ¿no? En esto que hemos escuchado, quizás la moraleja es un poco, como decía, más hacia los hombres, hacia hombres que se dejan llevar por la noche, que no se comportan moralmente y entonces pueden caer en brazos de La Llorona. Aquí La Llorona no está la naturaleza de madre por ningún lado, sino que más bien es la seductora peligrosa, una especie como de Lilith, ¿no? Que es la que realmente trata de apoderarse del hombre, ¿no? Pero por eso digo que para ellos sigue siendo La Llorona, aunque realmente no vemos ninguna connotación de lo que era el relato anterior. Claro, ni llora ni nada. Nada, nada. La siguiente historia nos la encontramos, como decía yo, en la antigua Yugoslavia. Nos situamos geográficamente en un sitio que se llama Medjugorje, que es en Bosnia, ¿no? Sí, está en la actual Bosnia, claro, pero lo que pasa es que cuando surgieron las apariciones, que fueron en el año 81, todavía eso era la Federación Yugoslavia, ¿no? De repúblicas de Yugoslavia. Entonces sí, luego ya se desmembró y ahora sí, efectivamente forma parte de Bosnia, pero está muy cerca también de Croacia. La característica quizás más llamativa es que Bosnia es un país que está prácticamente dividido casi al 50%, bueno, no tanto, pero sí que hay una gran presencia, creo que sí, el 50% eran musulmanes, luego hay presencia cristiana, pero en variedades tanto católica como ortodoxa, ¿no? Y aquí sí que estaríamos ante un núcleo católico que estaba en manos de los franciscanos, y en el año 81, en junio del 81, es donde van a tener lugar las primeras apariciones a un conjunto de videntes. Esas apariciones han seguido que no son tan distintas a las que conocemos y que se pueden producir en nuestro contexto, danzas del sol, olores extraños, son muy parecidas, ¿no? Claro, están muy en duda, bueno, lo estuvimos comentando la semana pasada, ya lo comentamos también en su día con más detalle, de que hay toda una polémica porque el obispo, que realmente tiene jurisdicción episcopal sobre esta aldea, sobre esta localidad, niega que realmente sean estas apariciones auténticas, sino que hay una manipulación de los franciscanos por su parte dicen que no, que todo es auténtico. Lo que dimos de noticia la semana pasada, que el informe del cardenal Ruini avala, por lo menos, que las primeras apariciones para ellos no tienen explicación desde el conocimiento humano, sino que se podría decir que son sobrenaturales, y ahí está siempre la duda. Lo que ocurre es que lo que sí que la Iglesia reconoce, y es un poco lo que traemos ahora aquí, es que allí pasan cosas. Uh-huh. Bajo su punto de vista, la gente que llega allí se transforma espiritualmente. Y esos son los elementos que han hecho que finalmente el Vaticano haya decidido tutelar el lugar y autorizar las peregrinaciones. No tanto, ya le da un poco igual si las visiones son auténticas o no, porque se siguen produciendo hoy en día, hay más de 40.000 visiones acumuladas, todos los días hay apariciones de la Virgen. Entonces lo que le interesa es un poco, bueno, esto lo vamos a dejar un poco en stand-by, nos da lo mismo, pero hay que atender lo que está ocurriendo allí, y si en principio allí hay la providencia, está actuando, bueno, pues a ellos les vale. Y entonces lo que traigo aquí es el testimonio de una de estas mujeres. Sí. Una persona joven que no era realmente una devota. Yo lo ¿Fue en plan turista para conocer aquello o qué la motivó? Ella, lo que ocurre es que su familia, bueno, uno de sus familiares más cercanos muere, y entonces los padres sí que tienen la necesidad poco a poco de ir buscando un consuelo de esa pérdida. Entonces ella va animada por los padres. Ella no es especialmente una creyente, bueno, la escucharéis que incluso dice, yo no sabía ni rezar el rosario. A mí me decían, hay que rezar el rosario, yo no sabía ni qué era eso. Me decían directamente, hay que rezar, no sabía ni hacerlo. Por lo tanto, ella sí que tenía como una cierta fe, pero una fe muy muy común, muy, ¿no? Sí, muy, no tenía, muy, digamos, muy rudimentaria, ¿no? Muy intuitiva. Y entonces ella va animada por los padres, porque los padres la insisten tanto que dice, voy ahí. Pero vais a ver que ella va sufriendo un proceso de transformación, que además lo cuenta muy bien, muy paso a paso, porque ella misma se sorprende de qué es lo que la está cambiando por dentro. Y en unos días pasa de no creer a prácticamente querer renunciar todo lo que tiene, incluido su marido y sus hijos, por esa emoción que está viviendo, que absolutamente le desborda. Vamos a escuchar su testimonio, ¿te parece? Venga. Ya nos subimos al monte y la verdad que nos empecé a sentir como una calma y una paz brutal. Yo no había rezado un rosario con todos los misterios, no sabía ni lo que era un misterio. Y la verdad que empecé a sentir, no sé, fui como tranquilizando. Y yo me acuerdo cuando rezaban todos, bueno, ¿y por qué queréis pedir? La gente decía cosas en alto y yo pensaba, jo, qué frikis todos estos diciendo cosas. Uno decía, por España, los políticos, y pues, yo decía, joder, ¿y esto? Estaba un poco como sorprendida, ¿qué hago aquí? ¿Qué tal y qué cual? Pero ya, y arriba cuando vi a la Virgen, ojo, pues sentí una paz brutal. Pero brutal es brutal. Y ya cuando bajé, no sé, ya como que algo cambió en mí. Y mientras íbamos paseando ya camino de la iglesia, desde que bajas del monte hasta que vas a camino de la iglesia del pueblo, empecé a hablar de rosas. Y yo no tenía ni idea si me llegó de había rosas o no. Y comenté, joder, ¿cómo huele a rosas? Con el grupo con el que íbamos, que éramos gente conocida. Y de repente se da la vuelta una amiga de mi madre, que es una de las que también organiza muchas peregrinaciones, y me dice, ¿hueles a rosas? Y yo, sí, joder, mogollón. Me dice, no hay ni una en mi yogure. Y yo, ¿qué dices? y me dice... No tiene acento muy yugoslavo ella, ¿no? No, ya digo que sí, ella era una mujer que además estaba trabajando en una empresa dedicada a una labor, pues vamos a decir así, bastante también rutinaria y tal, y cuando vino, después de toda esta conversión, que ya digo, son diferentes fases, finalmente ella deja incluso su trabajo, decide coger su vocación, que es la enseñanza, y ya digo, es una transformación absolutamente total, pero eso sí, se la escucha que además es como muy campechano, o sea, no vais a ver a lo mejor hay veces que pensamos una persona que se transforma... Muy mística. Claro, muy devota, ¿no? Con una espiritualidad y tal. No, ella es absolutamente campechana, te dice tacos, tiene, pero sin embargo quedó absolutamente desbordada por la situación. Y bueno, pues es muy interesante porque, ya digo, ella sí que tiene mucha conciencia de cómo poco a poco, en muy poquitos días, casi por horas, se fue transformando. Entonces, claro, es un relato que a nosotros nos resulta muy ilustrativo. Lo seguimos oyendo, venga. El primer día había una cola gigante para hacer, para tocarle. Y a mí me dejó alucinada ver la gotita que salía de la rodilla. Ahí me quedé súper impactada. Vi cómo había una chica que después de tocar la rodilla, se arrodilló en el suelo y se puso a llorar. Pero vamos, que yo me quedé alucinada. Y vi cómo el sacerdote le puso la mano encima. Esa mujer pues debía de tener ahí una conversión brutal o un arrepentimiento increíble, lo que fuera. No sé muy bien lo que estaba viviendo esa chica. Pero se quedó el sacerdote durante como 15 minutos poniéndole la mano en la cabeza a ella. Ella arrodillada, llorando, pero a la vez se la veía con una paz, soltando todo ese llanto que necesitaba, que me quedé perpleja. Pero diciendo, ¿pero qué es esto? Fue todo, es decir, porque tú puedes estar en mi lugar y pensar, todos estos están chalados. Aquí hay una bomba de agua que suelta el líquido de la rodilla. Esta chalada que está arrodillada está montando una parodia. Puedes pensar todo eso, si no tienes un algo que te lleve a Dios. Y la verdad que a mí me fue como allanando el camino, por decirlo de alguna manera. Y cuando llegó mi momento de tocar la rodilla, la estatua de Cristo resucitado, pues la verdad que ahí sentí un poco de... Si te digo la verdad, hasta vergüenza, porque quería como acercarme, vivirlo, y de repente vi que mi padre, emocionado, en plan, como, ay, mi niña se está acercando a Dios, me estaba haciendo fotos. Y me fastidió mogollón. Entonces tuve como una experiencia un poco... no sé, distinta de lo que yo estaba esperando cuando veía que me acercaba el momento. Cuando vi a mi padre haciéndome la foto, como que me cabré. No empatizaba, estaba un poco como... Todavía es como que me resbalaba. Y luego Juanjo también te contó algo relacionado con esas curaciones, con el agua milagrosa, se dan todos los elementos. Claro, es que ella lo que habla es de este Cristo, es un Cristo que lleva muy poquitos años allí, es un Cristo enorme, de bronce, que está en está al aire libre, entonces la gente va allí porque empezaron a observarse hace unos años que de una de las rodillas empezaba a salir gotitas de agua, empezaba como a exudar. Entonces todo el mundo va allí con paños, con gasas, a recoger ese líquido, y entonces lo que ya cuentas eso, la cola que hay, que ella misma se queda, bueno, ya luego lo comenta, dice, esto son una panda de frikis, todo el mundo aquí haciendo fila, pero ¿esto qué es? O sea, ella estaba, por un lado, con esas emociones... Alucinada, pero crítica. Claro, estaba como marcando distancia, pero por otro lado se estaba dando cuenta que algo la estaba transformando y no sabía muy bien qué era, ¿no? Y luego ahora nos cuenta qué es lo que ella hacía con ese paño, con esos paños. Venga. Mi padre, cuando tuvo el ictus, me acuerdo que le ponía debajo de la almohada en el hospital. Mi hija, cuando estaba en el hospital grave, siempre le ponía debajo de la almohada. Yo siempre que tengo a alguien cercano enfermo, lo pongo debajo de la almohada. Y como traje varias, cuando he tenido gente en mi entorno con algún familiar grave, te hablo un catarro, con cosas de las que de verdad estamos a punto de cruzar a fallecer. Cuando tengo a alguien cercano que tiene un familiar muy grave, les he regalado un pañuelito para que les den. Y si les digo, mira, esto nunca sabes si es cierto o no, pero reza con fe y con suerte. Tendrás la gracia de que te cures. Y con fe, pues hay veces pues que te curas. A mí me ha funcionado. Mi padre ha salido adelante y mi hija se ha curado las veces que ha estado crítica. Ella también vio y te lo contó algo relacionado con la danza del sol. Claro, eso es quizás también muy interesante. Ella luego poco a poco va teniendo otra visión de unas luces en el monte mientras está hablando con un chico que está diciendo además, pues estos son una panda de frikis, ¿yo qué hago aquí? La gente se pone a rezar, pide por los políticos, pide por no sé qué. O sea, estaba como totalmente desubicada, como que no era su sitio. Pero luego ella va a tener ya el paso definitivo, ¿no? Que es lo que vamos a escuchar a continuación y que incluye también un baile del sol. Muy curioso porque siendo sus padres los que la habían llamado para ir allí, los padres no ven el baile del sol y así. Entonces, no fue un fenómeno que todo el mundo vio, sino que fue absolutamente individualizado. Unos lo vieron y otros no. Total, que yo mi primer día sabía lo de la confesión, pero no, tampoco me llamaba en teoría a hacerlo, porque tenía como un cierto rechazo a contar a alguien mis pecados. Pero ya el segundo día, no antes de rezar el rosario, no sé, sentí una presión, pero increíble. Como algo me decía, confiésate, confiésate, confiésate. Y dije, pues venga, ya voy. Y recuerdo el ratito, haciendo la cola, esperando al sacerdote, que era uno de los que venían con nosotros en la peregrinación, recuerdo un nervio, pero como en mi vida, o sea, con taquicárdica, súper nerviosa. Y recuerdo pues la confesión, contar un poco todo, y la paz que sentí cuando me puso las manos para darme la absolución, o como se llame lo que te dan, a todo esto se descojonó, porque yo no sabía qué había que decir, Ave María purísima, o sea, no tenía ni idea de lo que había que decir. La paz que sentí cuando me dio la confesión, pues la verdad que me transformó, por decirlo de alguna manera. Y volví donde estábamos rezando el rosario, y mientras estamos rezando el rosario, la que me dijo, eres una afortunada por oler a rosas, esta es una mujer, no es religiosa, pero en cierta manera ha vivido consagrada, es una pasada de mujer y además tiene muchísimos dones. Y mientras estamos rezando el rosario, me dice, cuando terminemos este misterio, mira al sol. Y yo, vale, pensé, qué cosa más rara. No tenía ni idea de lo que... No, jamás en mi vida había oído hablar del milagro del sol. Jamás de dos jamases. Y nada, cuando me dice eso, cuando terminé este misterio, mira al sol. Digo, vale. Pero de nuevo me empecé a poner nerviosa a medida que rezaba los Ave Marías. Y cuando termino la Ave María, miro al sol y jamás en mi vida he visto una cosa igual. O sea, el sol bailando, dando vueltas para arriba, para la derecha, izquierda, de todos los colores. O sea, fue un espectáculo visual que me dejó absolutamente paralizada, y a la vez me he sentido, que mi marido siempre se cabrea cuando lo digo, me he sentido más querida que en mi vida. Estábamos en la iglesia al aire libre, donde lo hacen en verano al aire libre, donde está el altar exterior. Esto quiere decir que, bueno, que estos fenómenos, independientemente de su origen, hay gente que los ha visto. La danza del sol es real. Otra cosa es lo que sea en realidad. Hombre, evidentemente sabemos que el sol no se mueve, porque si no, no estaríamos aquí. No, pero es más, es curioso, claro. Por eso digo que ella incluso ha visto bailar el sol, no solamente ahí, o sea, que no solamente el lugar, sino que ella, por ejemplo, lo vio también en un caso de camino desde el hospital donde tenía un familiar que estaba ingresado, y ella lo que hacía ya después de que vino en Medjugorje con este proceso de transformación espiritual que hemos comentado, pues ella incorporó, por ejemplo, el rosario, pues también como un consuelo. Entonces ella iba con el coche, después de visitar a su familiar en el hospital, iba en el coche conduciendo y rezando el rosario, y en un momento dado se tuvo que parar, esto ya digo aquí en España, y se tuvo que parar porque vio de nuevo bailar el sol. Se paró y desde el arcén de la carretera tuvo que bajarse y vio bailar el sol. O sea que no es solamente el lugar, sino que digo que tiene ahí una especie de conexión, no se sabe con qué o cómo, pero lo tiene. Pero lo curioso es que luego dice que lo ha intentado, incluso poniéndose gafas de sol para verlo, porque le genera una paz, y como vemos ahí es una emoción enorme, hasta el punto que ya digo que ella quiere dejarlo todo. Y no lo ha conseguido, no ha conseguido verlo en ningún momento, ¿no? O sea que, bueno, que como digo, evidentemente es un fenómeno psicológico, pero muy interesante, porque no es una cuestión que sea voluntad. Porque ya digo, ni siquiera los padres lo pudieron ver, aunque estaban al lado de ella, ¿no? Ni otros devotos, que llevaban mucho más tiempo que ella yendo a Medjugorje. Uh-huh. El Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro, presentándonos el mundo misterioso. Juanjo, gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Fue un delirio de grandeza, un grande, algo bizarro, pero un ejemplo de cómo un ser humano puede hacer algo tan extraordinario que sobrepase y sobreviva al tiempo. Estamos hablando del lugar más grande que existe en nuestro país, del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Lo construyó Felipe II. Un tema del que vamos a hablar con Mariano Fernández Urresti. Mariano, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Un personaje de Armas Tomar que hizo algo de Armas Tomar. Ya lo creo, un personaje singular, porque, bueno, de él, sus partidarios decían que era el rey prudente, y sus enemigos, los del norte de Europa, le denominaban el demonio del mediodía. Y un personaje contradictorio, porque, bueno, pues fue el capitán o el campeón del catolicismo, y al tiempo que propugnaba un índice de libros prohibidos, él resulta que coleccionaba libros sobre esoterismo. En la biblioteca del Escorial tenía más de 200 libros dedicados al esoterismo, ¿no? Y a la magia, a la astrología, que le gustaban mucho. Y de hecho, rigió su vida y su comportamiento político al dictado de uno de esos estudios de astrología, el más importante que le hicieron personalmente, el llamado Prognosticón, que escribió Matías Jaco, calculó Matías Jaco, porque es un cálculo astronómico o astrológico. Como te digo, que el rey se creía a pies juntillas. ¿Qué hay de cierto en eso que se dice? No sé si hay mitos, si hay realidad. ¿En qué se basa eso que se dice de que el monasterio del Escorial tiene las mismas dimensiones en la base que la pirámide de Keops en Egipto? ¿Eso es real o no? Yo creo que no, pero sí es cierto que hay un componente esotérico indudable en el Escorial. Para empezar, Felipe II, y antes que él, su padre, Carlos I, ellos creían ser no te diré la reencarnación, pero sí la segunda parte de las biografías del rey David y del rey Salomón. Felipe II estaba convencido de que tenía que cumplir aquello que el rey Salomón también cumplió, es decir, la construcción del templo de Jerusalén. Ese templo él lo trató de trasladar de algún modo a este lugar, que ya en sí mismo, el Escorial, pues está adornado por una serie de leyendas, etcétera, ¿no? Aquello de que es la boca del infierno y todas estas cosas. Pero si uno entra, cuando entras en la Basílica del Escorial, según entras a la izquierda, creo que es, no sé si la segunda o tercera capilla, ya no lo recuerdo con certeza, hay una obra de Sánchez Coello, un cuadro, en el que se representa a San Agustín con la maqueta del Escorial en la mano, está también San Jerónimo, y hay un agujero en el suelo que se señala, ese agujero es esa supuesta boca del infierno, y la maqueta que lleva San Agustín, la maqueta del Escorial, es la que se va a poner sobre ese agujero para sellar la boca del infierno. Es una representación, como te digo, del antiguo y mítico templo de Salomón, y que Felipe II, pues como te he dicho, que se creía ser de algún modo el ejemplo vivo de lo que había sido el rey Salomón. Y de hecho, bueno, pues en la basílica están una serie de reyes de Israel, todos ellos de algún modo u otro vinculados con el templo. Hay un libro que tú has escrito, muchísimos libros, pero uno dedicado exclusivamente a este asunto. En edad se titula Felipe II y el secreto del Escorial. Es el título del libro. Bueno, el Escorial, fantástico, espectacular, extraordinario. Se ve, Silvia, muchos kilómetros allá. Es como que marca el faro del norte de la Comunidad de Madrid. Sí, igual que está el Camino de Santiago, yo creo que en esta zona la visita obligada es el Escorial. Y a mí me gustaría saber, tú que has investigado y te gusta tanto cuando ahondas en estos personajes, ¿por qué eligió Felipe II especialmente ese enclave? Porque me imagino que no será baladí, sino que tiene una explicación. Sí, como decía antes, ya existían una serie de leyendas, hacían referencia a esto de la boca del infierno, etcétera, ¿no? Y de hecho, cuando uno lee el relato de cómo se construyó el Escorial, descubrimos pues que hubo una comisión técnica formada por médicos, arquitectos y filósofos, lo de filósofos entre comillas, que hicieron todo un rastreo de aquella zona. Podemos pensar en que se utilizó pues todo tipo de suertes mágicas para ubicar este lugar durante el tiempo en el que estaban explorando la zona de la sierra en la que construir este gigantesco edificio. Un viento tremendo azotó a esa comisión técnica, como si se hubiese enfadado el demonio, decían. Y finalmente se llegó a la conclusión de que el lugar idóneo era este. Había, como te digo, pues una serie de tradiciones anteriores, lo de la boca del infierno, lo de la pisada del diablo, que también se mencionaba. En definitiva, la construcción de este edificio, que comenzó, el complejo se comenzó el 23 de abril de 1563 y el 20 de agosto de ese año se puso la primera piedra, pero la última no se puso hasta 1584, ya había muerto el propio rey Felipe II, pues está... contiene, digamos, toda una suerte de leyendas, de misterios. Fíjate, 4.000 estancias, 1.250 puertas, 1.600 cuadros, 45.000 libros y 7.422 reliquias de santos. Te iba a decir algún que otro hueso, pues sí, ¿no? Lo hay. Unos cuantos, 7.422 distribuidos de una manera nada casual. Porque, digamos que Felipe II tuvo un arquitecto, y también un, que fue Juan Bautista de Toledo inicialmente, pero completa la obra un paisano mío, Juan de Herrera. Juan de Herrera no solamente fue quien terminó la obra del Escorial, sino que también fue el mago de cabecera de Felipe II, y la distribución de las reliquias colocadas en distintos lugares del complejo escurialense no están colocadas así por azar, sino porque creían que tenían unos poderes especiales distribuidas de ese modo, ¿no? Hay pelos de la barba y de la cabeza de Jesús, supuestos pelos de la barba y de la cabeza de Jesús, clavos, fragmentos de la cruz, 11 espinas de la corona, en fin, parte de la esponja con la que supuestamente le dieron a Jesús agua y vinagre, y restos de todo tipo de santos, como te digo, y el propio rey, bueno, pues digamos que al final se hizo rodear de muchos de estos fetiches para morir, incluso, ¿no? Que decían que los besaba con boca y ojos, dicen las crónicas, rodillas y huesos y pellejos de San Esteban, el brazo de San Vicente de Ferrer, la costilla del obispo Albano, en fin, ¿hablabas de cosas bizarras? Pues aquí tenemos un buen ejemplo. ¡Qué barbaridad! De todas formas, Felipe II, que has dicho antes que era como una especie de rey Salomón español, ¿no? Sí. Si estaba tan obsesionado con este edificio y con esta construcción, ¿sabes que este tipo de edificios especiales se pone especial énfasis en el asunto del número áureo? Yo no sé si en el Escorial hay en algún punto ese número, esos dos arquitectos tan especiales que él tuvo, si tuvieron en cuenta esto. Pues no te puedo responder con certeza esa pregunta, pero no me sorprendería que así fuera. Cuando uno entra en la Basílica del Escorial y mira hacia el fresco que está en el coro, donde está pintada, representada la gloria por Luca Cambiaso, advertimos la presencia de Dios y de un cubo de piedra, una piedra cúbica. No es nada casual esto, porque las medidas estas mágicas que tú dices guardan relación con ese mago de cabecera que fue Juan de Herrera. La piedra cúbica es, como sabes, una metáfora del trabajo interno que realizan los masones. Pero es que Juan de Herrera, además, bueno, pues fue coleccionista de talismanes, de libros esotéricos, pero también fue un extraordinario matemático y, por tanto, conocedor del poder de los números. De tal manera que, como tú dices, pues bien pudiera ocurrir que las medidas del monasterio, de esta gigantesca obra, no fueran tenidas al azar, porque, como te he dicho, lo que trataban de representar era el poder de Dios sobre el demonio y la construcción de un complejo realmente maravilloso, nada menos que, de algún modo, la segunda parte del templo de Salomón. En cierto modo se nota en el Escorial esa pasión que él tenía por las matemáticas, por la astronomía, entonces muy ligada o confundida casi con la astrología, esa pasión por las estrellas, por lo que estaba más allá del cuerpo humano, la tenía y lo manifestó en el Escorial. Sí, además ellos estaban convencidos de que estaban en realidad combatiendo al demonio. Durante la construcción del complejo escurialense pasaron muchas cosas, pero hay un año, el de 1577, que fue especialmente llamativo en este sentido. En ese año se produjo un motín de los canteros que estaban trabajando allí, se produjo un relámpago y un incendio que afectó a las obras, y se interpretó como que era un augurio de que la Casa Real iba a sufrir un atentado, ¿no? Y luego además se produjo la famosa aparición del perro, un perro negro, que vagaba entre los andamios, entre las obras, y que llegó, dicen, hasta el aposento del rey, y se interpretó como que era pues un símbolo del demonio, del mal. Fray José de Sigüenza narra esto y cuenta como Antonio de Villacastín, que era el maestro de obras, cogió al perro y lo ahorcó en el claustro, interpretando que de esa manera era un gesto para vencer al mal y además calmar los ánimos muy enervados entre los albañiles y el resto de los canteros. Pero es que el 9 de octubre de ese mismo año se cae parte de la reconstruida Torre de la Botica, según miras en la fachada del Escorial, la de la derecha, la llamada Torre de los Alquimistas, que ya había tenido un percance anteriormente. Eso el 9 de octubre, pero el 7 de noviembre de ese mismo año, 1577, quemaron a un joven de 24 años porque le condenaron por homosexualidad, por haber practicado la homosexualidad con dos jóvenes de 10 años. Y el 9 de noviembre, es decir, 2 días después, a las 6 de la mañana se produce una conjunción de la luna y hay un cometa de bella cabellera grande y ancha, según cuentan las crónicas, que pasó por allí y que lógicamente sembró la inquietud y el pánico. Entonces, Felipe II, con lo supersticioso que me imagino que sería, que estaba pendiente de todos estos temas, que antes decías que estaba siempre consultando ese estudio de astrología, ese perfil que le hicieron, ¿no? Sí. ¿Qué era lo que ponía ahí para que él estuviera tan seguro de sí mismo? Hay un componente que guarda relación con Saturno, con el hecho de que Saturno devoraba a sus hijos, con el hecho de que el príncipe de Don Carlos murió, tal vez, por decisión de su propio padre, Felipe II. Ahí estaba convencido de que todas esas cosas guardaban relación con su propia vida y que los astros afectaban, pero no solo él, lo creía mucha gente. Es decir, a lo largo de la historia podemos encontrar numerosos ejemplos donde los gobernantes, los reyes, los emperadores tenían sus médicos, sus magos de cabecera que interpretaban, no sé si con acierto o sin él, pues la disposición de los astros, y eso hacía que tuvieran influencia política, ¿no? Tú piensas que este hombre, que como he dicho antes, efectivamente había construido un gigantesco complejo, al final acababa viviendo en una muy humilde habitación de ese enorme edificio, ¿no? Era como si hubiera buscado un parapeto, un burladero, donde ocultarse del mal, del demonio, ¿no? Y finalmente, como os decía antes, en un momento en el que está sufriendo gota, calenturas, hidropesía, heridas supurantes, la muerte de Felipe II es realmente dramática, está rodeado de todos esos fetiches que os he dicho antes, rodillas de santos, huesos, pellejos, al tiempo, mientras hace todo eso, que ya es, en fin, bastante bastante terrorífico, ordena que traigan las obras del Bosco para contemplarlas hasta el último momento de su vida, la mesa de los pecados capitales, el carro de Eno y el jardín de las delicias, ¿no? Tiene un crucifijo y una disciplina de Carlos V junto a su cama. Bueno, tiene que hacer sus necesidades en la propia cama porque ya no se podía mover, practicaron un agujero en la cama para que pudiera hacer sus necesidades, decían que incluso las sábanas más finas le hacían daño en la piel porque estaba en una situación tremenda, y finalmente el 13 de septiembre de 1598, 14 años antes de que acaben las obras del Escorial, fallece. Pero es que además el ataúd que utilizan para enterrarlo está por orden suya. Se fue construido con los restos de maderas de un buque que había varado en Portugal y que tenía por nombre Cinco Llagas. Es decir, todo es tremendamente, no sé si llamarlo gore, por decirlo de alguna manera, pero real. Y como te digo, él creía que estaba, pues, de algún modo purgando, pues, pecados, a pesar de haber sido, como he dicho antes, el campeón del catolicismo contra los protestantes y nada menos que el segundo Salomón luchando contra el demonio en el Escorial. La verdad es que sabe muchísimo nuestro invitado, Mariano Fernández Urresti, sobre el Escorial. Mariano, muchas gracias. Un abrazo. Nada, muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Queda una hora de programa, vamos a tener Eureka, vamos a hablar de los fantasmas de la mente, vamos a tener también a Javier Ruiz Taboada, nos va a hablar de su último trabajo, nuestro compañero, una de las voces importantes de aquí, de Onda Cero. Vamos a tener también El Callejón con José Manuel Escribano y Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano, pero antes, las noticias, la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, especialmente en Italia, ¿eh? Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. We'll be right back. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Hay muchas cosas por delante. La primera de ellas, resolver el concurso de esta noche, el concurso que nos presentaba las pistas del personaje oculto. Pistas que nos presentaba, que nos contaba Silvia Casasola. Pues mira, las tres directoras que hemos estado comentando pues tienen gran experiencia. Y es gran experiencia cinematográfica y puede que la más conocida sea Isabel Coixet, quien con su mirada personalísima realiza trabajos muy de autora, que son del beneplácito de la productora de Pedro Almodóvar por la cantidad de veces que han apostado por sus proyectos. Y Cier Bollaín, pues, es menos prolífica a la hora de producir, pero también le gusta darle un toque muy personal. Su último trabajo, lo recordamos, la biopeli de Yuli, basada en la historia real del bailarín cubano Carlos Acosta. ¿Y quién es nuestra prota? Nuestra protagonista es la menos conocida de todas, aunque sea la directora de cine española más taquillera de todos los tiempos, con su película Ahora o Nunca. ¿Es ahora o nunca? Ay, si no fuera por estos ratitos. Si no fuera por estos ratitos, digo yo también. Bueno, pues su último trabajo fue el año pasado, Vivir dos veces, y tiene un mensaje bastante más personal y profundo. El abuelo siempre, Emilio, ha estudiado y ha sido un catedrático y muy cerebral y muy de intelecto, pero igual se ha dejado cosas importantes del corazón por vivir. Y la niña que está mintiendo a través de unas redes sociales, que es una realidad que hoy en día pasa mucho. ¿Cuál es la solución? Me gustaría hablar con algún familiar suyo. No, no me queda nadie. Hola, Nacho Rodríguez, ¿qué tal? Se me olvidó mencionarle a mi hija. Tanto te costaba avisarme, porque yo trabajo en este hospital, ¿sabes? Eres comerciante. Soy visitadora médica. Es lo mismo. Ay, el Alzheimer. Bueno, pues antes hemos escuchado a la mismísima prota de esta noche, a María Ripoll, y la verdad es que pues ella sigue ahí en la lucha, porque estamos dando muchísimos ánimos desde el día de hoy, que es el 8 de marzo, pues enviamos todos nuestros ánimos a las directoras de cine español, las felicitamos por su lucha a la hora de hacer buen cine y también porque son un auténtico ejemplo y unas valientes, porque ellas van a dar continuidad y van a dar ejemplo a otras que van llegando, que van poquito a poco, pero que lo están haciendo absolutamente muy, muy requete bien. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha sido y ha escrito en Twitter el portero de Twitter y dice que sabía que era María Ripoll porque se lo archiva el Mossad. Así que enhorabuena, portero de Twitter. Envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará el libro y los sueños, sueños son o no, de Ana Vázquez Hoyos. Nada, enhorabuena, besitos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Nuestra mente está habitada por fantasmas. Los fantasmas de nuestra mente tienen nombre. Y ahora que es de noche, aparecen más, aparecen en forma de ruido en la mente. Esos son los fantasmas. Un tema del que vamos a hablar aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Y esos fantasmas tienen un nombre, preocupaciones. Nos preocupamos mucho, normalmente por cosas que no van a pasar. Doña Preocupación, los fantasmas de la mente, porque no existen, solo existen en nuestra mente. Es increíble. Y además es que funcionamos como un auténtico hogar de acogida de las preocupaciones, porque ya se sabe que donde comen dos preocupaciones comen tres, y lo cierto es que las preocupaciones son como el miedo. Son sumamente generosas. Puedes coger tantas como quieras. Y al final pues acabas teniendo un poco la sensación de que la cabeza te estalla, ya no sabes qué hacer y quieres estrellártela contra la pared y no puedes más porque se convierte en una suerte de obsesión. Estás rumiando ahí todo el día, dándole vueltas a la mente, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Te chupan muchísima energía, te comen la vida y a veces incluso llegan a paralizar tu vida y te impiden llevar una vida normal. Son los fantasmas de las preocupaciones. Y cuando os cuente un poquito en qué tipo de cosas nos preocupamos, en qué tipo de cosas perdemos el tiempo y qué tipo de cosas nos roban la energía, nos vamos a quedar muy sorprendidos, porque tenemos la sensación de que las preocupaciones son reales. Tendemos a identificarnos con esos pensamientos. Hay un porcentaje muy bestial. Yo que hace unos años que conocí al doctor Crawford, porque tuve la oportunidad de colaborar con él en algunas cosas, y él escribió un libro muy chulo titulado Turn Back the Clock, creo que en castellano no está publicado. Él decía, él manejaba unas estadísticas, él decía que un 30% de la gente estaba preocupada por cosas del ayer, ¿no? Es decir, las cosas del ayer que no tienen solución. Hay que aprender el pasado y seguir adelante, pero no podemos quedarnos ahí porque es una cosa que no tiene solución. O sea, sencillamente estás dándole vueltas a una cosa que no se puede cambiar. Pero las cifras del doctor Crawford yo creo que se ponían más interesantes cuando revelaban que decía que el 40% de las veces la gente está preocupada por cosas que en su mayoría no van a pasar nunca, nunca, o sea, nunca. El 40% de las veces nos preocupamos por cosas que no va a pasar nunca. Suma eso a ese 30% de preocupaciones de cosas del ayer que tampoco se pueden cambiar y sobre las que no podemos hacer nada. El 4% de las situaciones por las que nos preocupamos, además, son por cosas que no tienen remedio. Es decir, que tú las analizas por este lado, por el otro y por el de más allá y dices, bueno, es que no tiene solución, pero aún así tú estás ahí dándole vueltas otra vez, una y otra vez. Rumiando, que se dice, ¿no? Rumiando. Hay otro 10% muy interesante de nuestras preocupaciones que son totalmente banales y no representan absolutamente nada significativo, pero nos demuestra un poco que al parecer nos pasamos mucho tiempo buscando los fantasmas por la noche crecen. Sí, ¿verdad? Aparte de estas preocupaciones que nos buscamos para entretenernos, que parece que solo tenemos algo así, pues los fantasmas por la noche crecen. Atención que solo un 4% de nuestras cuitas tienen que ver con cosas que podemos solucionar, ¿eh? Pues sí, por las noches crecen porque, bueno, pues estás ahí que parece que te desvelas, que te despiertas y estas cosas de decir quedarse en la cama creo que es lo peor que puedes hacer cuando tienes preocupaciones. Los fantasmas por la noche tiene uno que coger y levantarse de la cama, porque si te quedas dándole vueltas a las sábanas, al final le das vueltas al coco y le das vueltas a la mente. Lo que tienes que hacer es levantarte, porque si no es como si le pusieras una lupa a la preocupación, la ves gigante. Te levantas y hay muchas técnicas además que los psicólogos tienen o aconsejan que pueden ayudarnos a lidiar con estas preocupaciones, especialmente en casos preocupantes, esto es un chiste un poco, pero bueno, en serio, que en casos de ansiedad generalizada, por ejemplo, lo ideal es acudir a un especialista porque podemos llegar a pasarlo muy muy mal cuando un psicólogo puede ayudarnos a encontrar mucho alivio y estrenar otro modo de vivir, en definitiva. Pero ¿cuándo es inútil preocuparse? ¿Tú lo has pensado? Porque hemos dado alguna pista. Pues no sé cuándo es inútil, sé que no se puede evitar. Y seguramente el consejo de los profesionales, de los que saben, de los científicos de la mente, son muy buenos al respecto. Claro, no se puede evitar y hasta cierto punto es necesario preocuparse, porque si no nos preocupáramos no estaríamos vivos. Sí, verdad. ¿Vale? Decías muy parecido al miedo, al miedo, en lo malo y en lo bueno. Claro, en lo malo y lo bueno. Necesitamos preocuparnos lo justo y lo necesario para nuestra supervivencia biológica y emocional. Pero no que eso juegue en nuestra contra. Y es ahí cuando se convierte en un problema y es un problema muy generalizado entre la población. ¿Cuándo es inútil preocuparse? Pues mira, hemos dado antes un pequeño anticipo. Por cuestiones del pasado. Oye, chico, lo siento, pues no tenemos ni una máquina todavía de estas de ciencia ficción, por gusto mucho que nos gusten las novelas, ni la película Regreso al Futuro, y no podemos cambiar las cosas del pasado. El pasado se aprende y punto. Por problemas que no tienen solución, la filosofía de nuestros abuelos. Otra verdad que no admite réplica. Si no tiene solución, no hay problema que resolver. Por lo tanto, es inútil estar dándole vueltas. De hecho, esa frase de y dale perico al torno. Bueno, pues esa frase la inventaron para para definir estos estados de ánimo los que estamos todo el día con el roe, roe ahí todo el rato. Sí. Y es inútil preocuparse por los problemas que sí tienen solución, además, porque los que sí tienen solución lo que tenemos que hacer es ocuparnos en resolvernos, pero no estar preocupándonos. Corres el peligro de no llegar a arreglar nada si te quedas anclado en la preocupación. Lo que hay que hacer es poner manos a la obra y si está a tu alcance, pues arreglarlo. Y si no depende de ti, pues dejar de preocuparte porque tú ya has hecho todo lo que podías, ¿no? Es imposible, lo decías tú, no preocuparse. Casi me atrevería a decir que es desaconsejable. Es humano angustiarse por cosas que, bueno, están ahí. Pero como decía el doctor Crawford, solo un 4% de nuestras preocupaciones se refieren a asuntos sobre los que podemos tomar alguna acción, pues hay que tener en cuenta que ese 96% basurilla mental de la que no vamos a sacar nada, desde luego, nada sano. Y una frase que a mí me ayuda mucho. Yo siempre digo, tranquila, amado, nada está bajo control. Y es un poco lo que a veces nos olvidamos, ¿no? Que tratamos de mantener el control sobre todas las cosas y es imposible controlar la vida, imposible controlar el futuro. Y la incertidumbre es una cosa con la que tenemos que aprender a saber que no se puede cambiar nada, ni tenemos una bola de cristal, ni vamos a cambiar nada, nos vamos a robar la tranquilidad de hoy con eso, pero no vamos a solucionar nada, al contrario, a veces nos podemos llegar a buscar muchos más problemas. Hay otra frase que me parece muy importante y muy necesaria, que he sacado de un texto tuyo, es una frase de un antropólogo del siglo XIX que decía, ten confianza, ten fortaleza de espíritu para soportar el sufrimiento y las dificultades, no te pongas triste porque si no, enfermarás. Miramos a nosotros y no dejamos de reír, no debemos dejar de reír, aún que no tengamos muy poco que comer. Ay, sí, del antropólogo Lejeune, que bueno, en uno de sus trabajos de campo con una tribu, pues él veía que esa gente vivía con mucha prodigalidad y cuando cazaban y tenían comida, pues se pegaban unos banquetazos impresionantes, no dejaban nada para mañana y tal, y él pues decía, a veces pasaban muchos días en los que no había caza o no tenían comida y aún así ellos siempre seguían tranquilos, sonrientes, risueños, y no se preocupaban porque estaban convencidos de que en algún momento u otro iban a encontrar comida, ¿no? Pero él vivía como muy estresado por estas cosas. Y eso que tú acabas de decir, esas frases que tú acabas de pronunciar, son las que los miembros de la tribu le decían, oye, chico, no te preocupes, que al final vas a acabar enfermo, ¿no? Qué gran verdad. Sí. Con tanta preocupación. Mira, nosotros no nos preocupamos por nada. Esa frase, al final morimos, todos morimos. Todos morimos, claro. Al final morimos. Oye, qué grande es estresante pensar en la muerte y en que estamos aquí de paso. Y en que no somos nada más que un puntito en la gran vida del universo. Eso desestresa mucho. Bien, ¿qué podemos hacer? Pues mira. Exacto. ¿Qué podemos hacer para aliviar a los fantasmas de la mente, para que se vayan? Para que se vayan, bueno, pues bien. O para que si están aquí no hagan mucho daño. Bien, pues lo primero es intentar escribir sobre un papel qué es lo que nos preocupa, porque a veces es que ni nos paramos a pensarlo, ni nos paramos a analizarlo detenidamente. Tenemos unas preocupaciones ahí con las que estamos tan acostumbrados a vivir y que formen parte de nuestra vida diaria, de nuestra rutina, que ni siquiera sabemos exactamente qué nos preocupa y vivimos en ese estado de tensión continua, ¿no? Bueno, pues trata de explicarlo. ¿Qué es? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué problema tienes? ¿Tienes algún problema? ¿Lo puedes resolver? ¿No lo puedes resolver? Si no puedes resolverlo, lo aceptas sin más cuestionamientos. Tienes que decir, vale, pues esto lo acepto y ya. Y si puedes hacer algo, pues elabora una lista de cosas que podrías hacer y ve tomando pequeñas acciones orientadas a resolver el problema siempre que tú puedas hacer algo. ¿Pero qué más podemos hacer? Pues acordarnos otra vez de lo que decían nuestros abuelos. Gente para malos pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, que aprendas a distraerte con otras cosas. Que no seas una polilla dando vueltas todo el rato alrededor de una farola porque por ahí no se va la luna. O sea, no, es una bombilla y al final te vas a quemar. Pero no utilices la distracción como una forma de evadirte de las preocupaciones. Hacedme caso. Primero, enfrentarlas sobre el papel o en terapia, si es preciso. Sed conscientes de que seguramente no tenéis ningún problema, solo creéis que tenéis un problema. Y lo más probable es que en la mayoría de los casos el único problema sea ese, el de no poder parar de darle vueltas al coco a las preocupaciones. Yo creo que las personas que a veces nos preocupamos demasiado, entre las cuales yo me incluyo, a veces tengo unos episodios de decir, llegas a un punto en el que te preocupas hasta de estar preocupado, ¿no? Sí. O decir, uy, estoy preocupado, ¿qué pasa? O de no tener preocupaciones, uy, si me dejo de preocupar, ¿qué va a pasar? De todo ya. Es que estos fantasmas de la mente, una cosa que les pasa es que, bueno, los podemos ahuyentar, pero aún así dejan psicofonías. Sí, dejan psicofonías y otras cosas. Sí. Oye, pero bueno, ¿tú te acuerdas de la película Lo que el viento se llevó? Yo no sé si le hemos comentado alguna vez esa escena en la que entra un soldado en la casa y lo mata Scarlett y está ella ahí, lo mata con Melania y Melania dice, creo que he matado a un hombre, Scarlett, pero no tengo tiempo para pensar en eso ahora, ¿no? O sea, es como, ya lo pensaré mañana, ¿no? O cuando Red también se ha ido y la deja y se va de casa y ella está en la puerta llorando y piensa que lo tiene que recuperar y cómo lo va a recuperar y cuándo. Y dice, bueno, pues ya lo pensaré mañana, ¿no? Mañana. Pero en este caso mañana. Viene bien pensar algo mañana porque quizá no lo pensemos. Lo estamos emborrando, el recuerdo, estamos emborrando ese fantasma. Quizás estemos borrando ese fantasma, como tú dices. Las preocupaciones son los fantasmas de la mente y estos no nos gustan. Y no sé si van de blanco, pero son sucios, ¿eh? Son sucios y ahora van de coronavirus. Sí, sí. Mado Martínez, Eureka, mil gracias. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Dónde estás, planeador? Quiero el perfume de la hora. Pensaba que aún volaba y era inercia. Encuentros cercanos. Que alguien me salve. A veces despierto y soy. ¿Qué suena esto, verdad, Javier? Lobos Leftrigan. Que además está al comienzo del libro, la de. Bueno, y lo comentas. La música, qué importante es en el mundo de la poesía, ¿eh? Es muy importante y a mí este disco de Lobos Leprian del grupo me iba a decir que me cambió la vida, ¿no? Pero llegué tarde al grupo, descubrí el disco, el poeta Haley, y me entusiasmó. Y es el típico disco y las típicas canciones que estás repitiendo y escuchando constantemente, ¿no? De tu una época mientras escribía este libro en la que era como la banda sonora. Acaba de publicar un libro de poemas, se titula Hasta donde nos lleven los abrazos. Es nuestro compañero Javier Ruiz Taboada. Venme a buscar, me bastaría un poema o aquellos cuentos que al cobarde hacen andar. Y es que, Javier, no basta un poema, ¿verdad? La vida es un poema. La vida es, que me ha encantado la definición que hacéis en la promoción y en la información del libro, un selfie. Es un selfie, sí. Y el libro, en cierto modo, es un selfie, se está retratando el amor. Y que la vida es un poema en el sentido del amor, que es gran parte del contenido de este libro, es cierto, porque el amor puede ser un poema para lo bueno y un poema para lo malo, en el sentido peyorativo de la palabra. Eso es un libro en donde hemos hablado en algunas ocasiones de ti, decimos en mago de las palabras, uh-huh. Utilizas el lenguaje, pero aquí utilizas las palabras, el lenguaje y mucho los sentimientos. Mucho, es posiblemente el vamos a ver, todos los libros en poesía son personales, ¿no? Pero claro. Es un libro emocionalmente muy personal para mí. Y hablo en él mucho del amor y del desamor. Tiene tres partes el libro. Uno que es cara. El otro día me dijo David el Cura, que me lo encontré por el pasillo. Y dice, estoy leyendo el libro, todos los poemas acaban bien. Digo, espérate y llega a cruz, ¿no? Lo he dividido en eso, en tres partes. Cara, que es la mejor cara del amor. Cruz, que es la peor. Y luego canto, ¿no? Que, bueno, pues es una forma de jugar con lo de la moneda al aire, que caiga de canto muy complicado, pero bueno, en esa última parte del libro es donde incluyo pues poemas de otro tipo, ¿no? Todo tiene que ver con el amor, pero bueno, tiene que ver con la vida en general. Hay poemas, hay muchos, el amor, la vida, poemas como este, hay muchísimos, pero he cogido este porque seguramente se abre al azar y hay algo siempre que te llega al corazón. Esto me ha llegado a mí personalmente al corazón. El poema es A pesar de todo y dice: salgo a tu encuentro, aunque no te vea venir de frente, ni pruebes tus pedazos, ni te guste tu aliento de la boca. A pesar de todo salgo a buscarte, voy hacia ti porque no tengo mejor sitio donde caerme muerto para sentirme vivo. Salgo a buscarte por si la ciudad se le da por recordarnos, recorriéndola juntos. Es nostalgia. Sí, sí. El amor es eso, ¿no? Salir a buscar. Sí, salir a buscar y encontrar. Realmente cuando sales a buscar el amor no lo encuentras, ¿no? Pero es como lo de la inspiración, te tiene que pillar trabajando. Entonces, claro. Bueno, hay que salir. Si no sales, si no te mueves, si no te relacionas, si no conoces, pues es muy difícil que el amor te encuentre. Te puede encontrar eso, la nostalgia o el recuerdo o el deseo que no se cumple. La poesía siempre ha estado vinculada al amor. Se ha hablado mucho. Cuando se habla del amor, se habla de poesía. Parece que la poesía y el amor son indistinguibles. Son que íntimas. Están presentes, ¿no? Son íntimas, son enemigas íntimas. Sí. No, bueno, enemigas tampoco, ¿no? No, es que es cierto. Yo he comentado de este libro y de mi forma de escribir. Se escribe mucho mejor desde la tristeza. Eso sí creo que es verdad, ¿no? Sí. Cuando se habla de la poesía se dice, es que los que escribís poesía o los poetas siempre estáis ahí dándole vueltas a la tristeza, a la melancolía. Y realmente es que la inspiración, cuando el corazón está tocado, parece que golpea más fuerte, ¿no? Golpea más fuerte la cabeza y te hace sacar esa parte melancólica y triste de la vida, pero también se puede escribir desde la alegría y por eso no he querido mezclar en este libro las dos emociones, he querido separarlas. O sea, hay una parte en la que todo está bien, en la que, como dice ya David, todo termina bien, y una parte en la que no es que termine mal, pero porque también hay un punto de chulería en esos poemas de la segunda parte, ¿no? Pero es la parte en la que echas de menos, es la parte en la que te dejan, es la parte en la que dejas de querer, es esa otra parte que tiene el amor que también es importante. Yo lo que quiero siempre cuando escribo es que la gente se pueda identificar y que cuando lea algún poema de mis libros pues pueda decir, ah, pues esto también lo he sentido, a mí también esto me ha pasado. Y a veces cuando te enseñan la realidad, te la ponen delante y te la cuentan, con metáforas, con juegos de palabras, con poesía, es más fácil identificarse con ese sentimiento y con esa sensación. Me refiero que aunque sea un libro que he escrito yo y sean cosas que haya podido sentir o pensar yo, creo que son cosas que puede sentir o pensar cualquier otra persona. ¿Y tú crees en el amor para toda la vida? Yo creo que el amor eterno dura unos años. Dura una eternidad. No. El amor eterno dura unos añitos, luego ya se pasa. No, yo creo que lo que hay en el amor es distintos momentos, distintas intensidades, ¿no? Al principio todo es maravilloso, todo es estupendo, todo es fenomenal, pero luego al final la rutina quizá se va adueñando del terreno y de los minutos, ¿no? de los momentos y de los espacios. Y sí creo que puede existir un amor para toda la vida, pero no suele ser lo normal. Pero el amor duele desde casi el primer tiempo. Sí, sí. Estos tiempos. Pero el amor duele casi desde el primer momento. Sí, es que el amor es muy cabrón. Sí, sí, porque puedes estar enamorado y estar deseando algo y no conseguirlo, ¿no? Entonces, en ese momento tú estás eufórico porque estás queriendo algo y deseando algo y a veces no es correspondido. Entonces, es una mezcla de sensaciones curiosa, ¿no? Es algo que debería te produce alegría, es una sensación que te da subidón, pero sin embargo al mismo tiempo viene acompañándote de una cierta tristeza, ¿no? Uno de los poetas, mis poetas preferidos, uno de ellos es Mario Benedetti, le encantaba el fútbol. Otro de ellos, no poeta, pero escritor, Galeano, le encantaba el fútbol. Sí, y a ti te encanta el fútbol. Bueno, cuentas muchas cosas, bueno, aquí de fútbol. Acabas de salir, te acabamos de oír hace unas horitas en el Rap Estadio. Eso sí, no, pero para mí, a mí del fútbol me interesa fundamentalmente el estado del césped, ¿no? Sí, pero Pero bueno, es mi trabajo, quiero decir que al fin y al cabo, bueno, pues estoy ahí y lo estoy viviendo y todos los días y disfruto la radio más que el fútbol, ¿eh? Disfruto hacer radio más que los programas de fútbol, pero porque yo no, a mí me falta, mira, hablando de pasiones, yo no tengo esa pasión por un color, por un equipo, por ¿sabes? No la he mamado de pequeño, no la he vivido nunca. Y entonces nunca la he tenido. Y es una cosa que envidio, es decir, no me parece nada mal el que, todo lo contrario, me parece que el que tiene ese tipo de pasión es fantástico, siempre que no te lleva a la enfermedad, claro. Pero no es algo que haya movido mi vida, el fútbol. ¿Y qué poetas movieron tu vida en la juventud? ¿A quiénes leías? ¿Con qué libro salías a la calle? ¿Con cuál disfrutabas? ¿Con cuál te sentías identificado? Bueno, te diría los que dice todo el mundo. Neruda me gusta mucho, Benedetti me gusta mucho, me gusta Lorca, me apasiona Miguel Hernández. Yo crecí escuchando a Serrat cantando canciones de Machado y de Miguel Hernández, ¿no? Aquellos famosos. Fíjate, discos. Comentabas hace un momento la canción de Love Arabian, sí, del cometa Halley, se escucha la voz de Serrat. Recitando al final. Fíjate, sí. Qué unida la música y la poesía también. Siempre, porque la mayoría de los cantautores no dejan de ser poetas, ¿no? Es decir, Sabina no deja de ser un poeta, Serrat no deja de ser un poeta, todos son poetas, lo que pasa es que han buscado que sus poesías encajaran perfectamente en la música para luego poder cantarlos, pero yo creo que de la mayoría de las poesías se puede hacer una canción. Es verdad que no de todas las canciones se puede hacer una poesía, dependiendo del estilo del grupo y demás, ¿no? Pero sí. Y entonces esos han sido mis referentes. Y te voy a decir, mira, y te voy a apuntar a Gloria Fuertes porque la he leído mucho, pero justamente tratada, ¿verdad? Sí, pero la poesía, porque pensamos en poesía de niño. De niño, la poesía adulta de Gloria Fuertes es fantástica. Es tremenda, aparte que ella tuvo una vida emocionalmente muy convulsa, ¿no? Pero tiene unas reflexiones y una forma de escribir y de contar que es muy apasionante, sí, es cierto. Todo el mundo tiene la capacidad de sentir, no todo el mundo puede escribir un poema, pero todo el mundo siente las cosas. Y la poesía es un poquito lo que pone, lo que verbaliza el sentimiento. Digamos que los poetas sois un poco los abanderados de ese sentimiento, los que lo contáis. Los que lo contamos de otra manera, porque yo creo que todo el mundo puede hablar de las emociones, sea cual sea la emoción, ¿no? La cuestión es que el que lo hace en forma de poesía intenta, buscando con la metáfora, o utilizando la metáfora, pues lo que intenta es adornarlo un poquito más, ¿no? Hacer más bonita esa emoción, ¿no? A la hora de leerla, decir, bueno, no solamente es la emoción que yo he sentido, sino que además me la están contando como a mí me gustaría contarla, ¿no? Que eso siempre, yo lo decía, no sé quién era el que lo decía de Sabina, ¿no? Que escribía canciones que le había plagiado antes de que a él se le ocurriera, ¿no? Sí. Pues, pero es verdad que la poesía como vehículo de comunicación y de transmisión de emociones y de sentimientos, lo que hace es eso, es revestir esas emociones y esos sentimientos, pues o envolverlos en un papel de regalo que sea más fácil de entusiasmar, ¿no? Hasta donde nos lleven los abrazos, así se titula el libro, lo acaba de publicar Espasa. La poesía está viendo un buen momento, ¿no? Por fin sí. Se está publicando y por fin en las librerías se encuentra poesía. Qué fantástico, cuando hace unos años era pues el hijo feo, ahora no, es un hijo más y estupendamente, ¿no? Sobre todo porque hay mucho escritor joven de éxito. Sobre todo porque antiguamente los jóvenes, cuando escribíamos poesía de adolescentes, la guardábamos se quedaba en el cajón y no salía a la luz. Y ahora se han atrevido más, no solamente los escritores, sino los editores, a publicar esos libros. Y yo creo que en ese sentido sí que ha tenido un renacer la poesía. Luego, me imagino que como en todo, pues irán quedando los que realmente merezca la pena y valga la pena, y todo lo demás irá desapareciendo. Pero sí que ha habido un renacer de la poesía, y gracias a la gente joven que se ha puesto a publicar. Javier Ruiz Taboada, te escuchamos, eres compañero nuestro. Claro. Eres una de las voces. Y amigo. Sin embargo, amigo. Una de las voces de Onda Cero. Eres una persona que, dices, no es por dorarte los oídos, ¿no? Pero dices, joder, me gustaría parecerme visto a Boada? Pues depende, me imagino. Sí, no, bueno, no en todo, ¿no? Pero como nadie en todo. Todo el mundo tiene su cara y su cruz. ¿Sabes lo que pasa? Claro. Sí, yo, a veces la gente, cuando me escucha, pues haciendo Radio Estadio, haciendo otro tipo de programa o alguna presentación en directo sobre un escenario, pues cree que soy, no sé, crees, Taboada es un cachondo, ¿no? Me lo han dicho un montón de veces. Y sin embargo, yo en mi vida privada soy bastante serio y sí, y bastante callado, ¿no? ¿Sabes? No sé, supongo que hay algo, que hay un chip ahí, ¿no? Hay un interruptor que de pronto se me enciende y bueno, y distingo lo que es la profesión, lógicamente, de lo que es mi vida, ¿no? Javier, mil gracias. Nada, gracias a ti, Bruno, como siempre, que siempre estás pendiente ahí de los libros, siempre que saco un libro estás ahí. Siempre. Pero porque me encanta, y me encanta la poesía además, con lo cual... Sí, sí. Yo recomiendo que cojan el libro y lo lean, es baratito, vale 12 euros, no vale. Uh-huh. Me lo ha editado Espasa Poesía, efectivamente es el primer libro que me edita Espasa. Los anteriores lo había hecho con Renacimiento, a quien les estoy eternamente agradecido y con quien seguramente volveré a colaborar en un futuro. Y es un libro en el que he puesto todo mi corazón, toda mi alma, y me gustaría que llegara al mayor número de gente posible, porque yo creo que les va a gustar. Un libro que se titula Hasta donde nos lleven los abrazos. Javier. Que sea lo más lejos posible y lo más apretados posibles. El callejón del escribano. Arte, cine, arte del grande, el séptimo arte, dicen que es el cine, con José Manuel Escribano. Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dicen que es el séptimo arte, no sé cuáles son los otros seis, pero es grande, ¿eh? Hombre, sí, el cine ahora mismo yo creo que es el más grande, el que mueve más espectáculo, más dinero y también muchas veces más emoción, sin demérito de los otros seis, que ya saben, bueno, la danza, la música, el teatro, en fin, las artes clásicas, ¿no? Y luego el cine, el séptimo arte. Y mueve también mucha actualidad. Actualidad que aquí repasamos, y muy pronto esa actualidad va a estar en el cine español, va a estar en Málaga. Pues sí, la verdad es que ya el día 13, la próxima semana, empieza el Festival de Málaga, el 23 ya, Festival de Málaga, hasta el día 22, 25 títulos, nada menos, en la sección oficial este año, bueno, 21 largos, 17 de ellos a concurso, y luego 4 series y 4 pelis también fuera de concurso. Va a inaugurar Ofrenda a la Tormenta, la peli de Fernando González Molina, que es la tercera parte ya, la última de la trilogía del Baztán, y clausurará la película argentina El robo del siglo, de Ariel Vinograd. Hay 200 películas, 201 seleccionadas, y de ellas, fíjate, 67, que es un 33%, están dirigidas, y 84, un 42%, producidas por mujeres, de manera que poco a poco la presencia femenina se va haciendo notar en el cine español y latinoamericano, y también en el festival. Dice Juan Antonio Vigar, el director del festival, que este año la competición tendrá nombres muy destacados de nuestro cine. ¿A que no? Digo yo, pero en fin, ya lo contaremos la semana que viene con más detalle, que es cuando va a empezar realmente el festival. El cine español, que se caracteriza por estar muy subvencionado, está subvencionado, sí. Sí. Ya hemos comentado una vez que el cine español pasa que... devuelve a las arcas mucho más de lo que recibe, pero en fin, así es la cosa, sí. Que todo lo que se dice es que es tan cansino decir que todo es falso, que no apoya, que no es un chiringuito. Pero no, bueno. La verdad es que no. Y luego va a haber, y van a dar mucho trabajo a mucha gente, estos rodajes españoles, pues sí, que van a ser inminentes. Naturalmente que sí. De hecho, pues hay un par de rodajes que han comenzado ya, que creo que merece la pena destacar. Ha empezado ya Competencia Oficial, la nueva película de los argentinos Mariano Con y Gastón Duprat, los directores del Ciudadano Ilustre y de mi obra maestra, recordemos, con un reparto, que ya quisiéramos todos los días, ¿no? Antonio Banderas, Penélope Cruz, Óscar Martínez, Martínez, con José Luis Gómez, Irene Escolar, Pilar Castro, Manolo Solo y Nagore Aramburu. Una película dirigida por argentinos, pero una película española porque la produce Mediapro Estudio. El guión es de los directores, junto con Andrés Duprat, y la película cuenta la historia de un millonario que tiene un interés muy grande por hacer una película que va a ser la mejor película de la historia. Contrata a una estrella internacional, una actriz de mucho renombre, y a dos actores de muchísimo prestigio, y entre los tres, naturalmente, arman la Mari Morena, una cosa muy distinta a lo que pensaba el director, bueno, el productor. Creo que la película va a dar mucho juego, como también quizá esta otra, El arte de volver. Esta es precisamente una ópera prima, la ópera prima de Pedro Collantes, que es un conocido director de cortos. Y la protagonista es una joven actriz española, Macarena García, y con ella están Ingrid García Johnson, Celso Bugallo, Nacho Sánchez, Mireia Oriol y Luca Peros. El guion es de Daniel Remón, que acaba de ganar, recordemos, el Goya por Intemperie. Y esta película cuenta la historia de Noemí, que es una joven actriz, igualito que la protagonista Macarena García, que se enfrenta a un día trascendental en su vida, incluido un casting importante que puede cambiarle la vida. Esta la produce Tourmalet Films y, como digo, son de esas películas españolas que veremos pues seguramente a finales de año o el año que viene y que, como imagino, animarán el panorama de nuestra cartelera. Ya estamos en pleno Día de la Mujer. Hay varias películas sobre este tema, sobre las mujeres, y varias películas que vamos a recordar esta noche. La Camariza, por ejemplo, La candidata perfecta, y en este comentario, en esta crítica también está Invisibles. Con el paso de los años, las mujeres adquirimos superpoderes. Algunos no están nada mal. Yo hago eso y me quedo sin pierna. El poder de elegir lo que quieras. ¿Se estira tu jefe? No, que se joda. Poder para luchar contra el mal. La hija de tu novio es gilipollas. Písale la cabeza en cuanto puedas. Poder decir lo que piensas. Tú estás deseando que tu jefe te entre. Los cojones. Lo que oyes, lo estás deseando. Pero si no me gusta. Pero cuando cumplimos los 50, hay un superpoder que ya no nos hace tanta gracia. No me apetecía nada hablar contigo. Bienvenida al mundo de las mujeres invisibles. Ya no te miran. Ya no te desean. Ya no eres una opción. No hay hombres. Es triste, pero es así. Lo triste es que no sepas estar sola. Eso también es triste. ¿Te parece normal que me pesen las piernas? ¿Tú has rehecho tu vida? Es que no sabes cómo odio esa expresión. Invisibles. Una película de Gracia Querejeta. ¿Lo decía en broma? Sí, qué bromista. Sí, sí. Qué buenos los guiones, los comentarios. Y estupendo todo. Y que me ha llamado mucho la atención. Oye, ¿has rehecho tu vida? Pero ¿en qué momento estaba hecha o en qué momento la ha destrozado? Que una separación, ¿es eso? Efectivamente, sí. Muy bien. Tiene, realmente este guión tiene momentos muy interesantes. Y es verdad, como decías, que hay, pues yo contaba hasta 5 películas para celebrar este Día de la Mujer, a horas ya de las grandes manifestaciones en todo el mundo, que celebran, la conmemoración del Día de la Mujer, pues hasta 5 pelis. Vamos a hablar de 3 de ellas que me han llamado más la atención. La Camarista, por ejemplo. Bueno, pues es el primer largo de una directora mexicana, Lila Avilés, que también es actriz y guionista. La protagonista es Gabriela Cartol, una actriz naturalmente desconocida por estos lares, que lleva a la pantalla a Evelina, Eve, una joven Kelly, como decimos por aquí, una empleada de un gran hotel, seguramente en el DF de México, que limpia y arregla las habitaciones. Bueno, es un trabajo muy poco agraciado, y el objetivo de Lila Avilés no nos ahorra ni nos esconde ni un poquito de su fealdad. Todo lo contrario. Sigue y persigue a Eve por las piezas desordenadas, los pasillos con más de un secreto, las oficinas, los ascensores, hasta la intimidad de los aseos del personal. Se trata de que el espectador conozca la vida de esta mujer, bueno, estas mujeres, no hace falta insistir en el valor metafórico del personaje, en su aspecto laboral. Y en el resto de su existencia también, porque el muy preciso guión se encarga de explicar en 4 trazos, 2 llamadas telefónicas, un par de diálogos con compañeras, cómo vive Eve fuera del hotel. Lila Avilés demuestra, a pesar de su juventud, un admirable pulso en el trazo del retrato, con una cámara estática, con primerísimos planos, con un encuadre que muestra y oculta a la vez, llenando de dramatismo la pantalla. La joven limpiadora nos roba la atención y el sentimiento. Evelina es mexicana, madre, joven, luchadora. tiene coraje, ilusiones, muchos problemas hoy y un futuro muy incierto. Bueno, esto es cine, pero también es vida, realidad que tenemos aquí al lado también, aunque no nos apetezca ni sepamos muchas veces verla. Por otro lado, la candidata perfecta, la nueva película de Aifa Al-Mansur, es la directora de la memorable y poética La bicicleta verde, nos lleva al otro lado del mundo, a Arabia Saudí, nada menos. Ella es la primera y supongo que casi única directora de ese país, un lugar muy complicado para vivir si eres mujer. Sobre todo si reivindicas una igualdad de unos derechos que no son nada fáciles de alcanzar. La candidata del título es Sara, una joven médica que trabaja en un hospital público. Es inteligente y competente, pero algunos de sus compañeros y muchos de los pacientes no ven con buenos ojos su labor, precisamente porque es mujer. Y mucho menos que, llevada por su afán de justicia e imbuida de un espíritu democrático insólito en esas latitudes, se presente a las elecciones municipales que elegirán al nuevo alcalde o alcaldesa. Bueno, sola, sin un respaldo económico, ni social, ni mediático, sin política, sin partido, igual allí no saben muy bien lo que es eso, ni partidarios de momento. Porque parece que según se acercan las elecciones, Sara va convenciendo a la gente. Con entusiasmo, sin desfallecer y sin abandonar su trabajo ni a su familia, sus dos hermanas y su padre, músico y ausente, avergonzado y temeroso por la iniciativa de su hija. La candidata perfecta es otra vez un ejemplo de mujer. Una mujer que lucha por su identidad y por la igualdad en un mundo de hombres hostiles, uniformados como replicantes y cargados de ignorancia y desprecio hacia el sexo opuesto. Y por último, la película española, Invisibles. Esta es la nueva propuesta, como oíamos, de Gracia Querejeta. Bueno, nueva, pero aquí en realidad no hay nada sorprendente, porque sus protagonistas, Julia, Elsa y Amelia, a las que acabamos de oír, las siempre estupendas Adriana Ozores, Emma Suárez y Natalie Poza, son tres mujeres que andan por el parque cada mañana antes de ir a sus quehaceres. Charlan, se separan, vuelven a reunirse, se cuentan sus afanes, sus disgustos, sus ilusiones, y las conocemos bien, son vecinas nuestras, pasan a nuestro lado y efectivamente es posible que ni las veamos, porque ya tienen 50 años, porque no son objeto de deseo, porque respiran frustración y desamparo, dicen Querejeta y su guionista Antonio Mercero. Bueno, es posible, pero la película, con ser quizá la más convencional de las tres que comento, es otro aldabonazo en la misma coraza de esta sociedad todavía tan machista y tan insolidaria. Lo que cuenta quizás más que sabido, pero tiene toda la razón. A cualquier edad, ni con cualquier condición, las mujeres no pueden ser invisibles. Hombre, ni los hombres tampoco. Aquí estamos todos, juntos e iguales, Bruno. Especial en Día de la Mujer, ya estamos, el comentario crítica por partida triple, las películas que hablan de mujeres, las películas que has comentado, La Camarista, La Candidata Perfecta y esta última, Invisibles. Vamos con el Super 10. La lista que nos presenta las 10 más grandes, entre las grandes en esta lista, en el Super 10, en el puesto número 10. Pues tenemos un estreno de Gentlemen, Los Señores de la Mafia, la película de Guy Ritchie con Matthew McConaughey, con Hugh Grant encabezando un reparto coral, primera semana en el Super 10. 9. Sonic, la película de Jeff Fowler con Jim Carrey y el bichito este extrasónico. Sonic baja 2 puestecitos en su tercera semana y es de lo poquito que se mueve en esta ocasión. 8. Porque La Trinchera Infinita repite posición en su 13ª semana en la lista. La peli de Arregui, Garaño y Goenaga, multipremiada en todas las convocatorias del cine español. 7. El otro estreno de la lista, y esta como sube más, pues es la película de la semana, El Hombre Invisible, una muy interesante y muy curiosa adaptación de la película clásica. Esta la ha dirigido Leitch Bannell, con Elizabeth Moss, la protagonista del Cuento de la Criada, recordemos, y Aldis Holge, primera semana en la lista y, como digo, película de la semana. 6. Bueno, pues aquí ya no se mueve nada. Repite posición La Verdad, la película de Hirokazu Koreeda, que se despide del Super 10 en su semana número 11, y decimos adiós también a Catherine Deneuve, a Juliette Binoche, a sus grandes intérpretes, una película estupenda. En el puesto número 5, Lo que arde, de Oliver Laxe, otra película española curiosa, pequeña, pero sensacional. 12 semanas en la lista, Goya para Benedicta Sánchez, recordemos. Puesto número 4, Joker de Todd Phillips, la película más veterana de la lista en este momento, 22 semanas, con el inmenso Joaquín Phoenix, con Robert De Niro, una película que todavía aguanta en la cartelera. Puesto número 3, las medallas, pues, el podium, puesto número 3, el brote. Pues es para Vida Oculta, la película de Terrence Malick, 4 semanas en el Super 10, con August Diehl, con Valerie Pachner, dos intérpretes sensacionales para una película extraordinaria. Medalla de plata, puesto número 2. Pues otra película extraordinaria en más de un aspecto, 1917, de Sam Mendes. Protagonistas insólitos, poco conocidos, grandes actores y una grandísima película con un prodigio técnico. Se mire por donde se mire, 8 semanas en la lista. Y en lo más alto, medalla de oro, puesto número 1. Pues aquí siguen estos bichos coreanos, Parásitos, la película de Bong Joon-ho, 200 premios lleva recaudados, 19 semanas en el Super 10, va a cumplir 20 semanas y esto es un premio más. Y además, en este caso sí es muy claro, ¿no? Que el premio, el Oscar, ha tenido muchos, ¿no? Pero el Oscar ha sido un aldabonazo tremendo para esta película, que ha crecido muchísimo gracias al Oscar. Absoluto, había ganado ya premios fuera, ha ganado el Oscar, ha ganado el premio en el cine francés, pero sobre todo en España se ha multiplicado su taquilla, se han multiplicado las salas en las que se puede ver Parásitos y por supuesto en el Super 10 pues ha tenido que subir, es que el Super 10 recoge precisamente esas condiciones. Y con esta película ha pasado que era una película de culto masivo, pero se ha convertido en un gran éxito masivo también. Efectivamente, yo creo que ya todo el mundo habla de Parásitos, una película que, como tú dices, era de culto, que era, ya sabíamos que era muy buena, pero que no había visto muchísima gente, y ahora sí, ahora ya la ve muchísima gente más. El Callejón con José Manuel Escribano. Dentro de 7 días volvemos a hablar con él. José Manuel, gracias. A ti, Bruno, un abrazo muy fuerte. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Fue lo más parecido al fin del mundo que ha existido. Fue hace 65 millones de años. Un meteorito cayó en la Tierra y acabó prácticamente con toda forma de vida. Pero esa señal del fin del mundo quizá no fue exactamente como pensamos. Javier Sevillano, muy buenas. Hola, buenas, ¿cómo estáis? Muy bien. Pues fíjate, fue exactamente hace 66 millones de años, hubo un cambio de era del Cretácico al Terciario, que está marcado por la última gran extinción en masa que hubo en el planeta Tierra. Los científicos hasta ahora no tenían muy claro el origen de esta gran extinción que hubo a nivel planetario, porque unos lo achacaban a las erupciones volcánicas que hubo en una parte de la India, en la zona, en el área de Deccan, y otros lo achacaban también al impacto de este meteorito en la península mexicana de Yucatán, que también originó, bueno, un pequeño desastre. Hasta ahora había disensiones, había entre los grupos de científicos, y ahora un trabajo publicado en la revista Science, que ha sido dirigido desde la Universidad de Yale, pero que ha contado con una investigadora española de la Universidad de Zaragoza, Laia Alegret, la paleontóloga Laia Alegret, lo que han conseguido es analizar más restos fósiles, restos bióticos de aquella época, y han llegado a la conclusión de que se produjo esta secuencia. 200.000 años antes, entre 200, nunca en estas escalas de años nunca hay una cifra exacta, por supuesto. Entre 200.000 años antes se produjeron estas erupciones de gases de los volcánicas, especialmente en la zona de Deccan, pero fueron erupciones fundamentalmente de gases de CO2. Que sí podían suponerse que habían originado una extinción masiva de básicamente de esto viene a decir que la extinción se produjo un poquito antes. Claro. Y que al revés. No, primero se produjeron estas erupciones de gases volcánicos. Pero no causó la extinción. Claro, y parece que en estos últimos investigaciones que se han hecho han demostrado que estas erupciones se producen 200.000 años antes, bastante, mucho antes. Y lo que ocurre es que después hay un proceso mucho más tarde de erupciones ya de lava, de grandísimas cantidades de lava, o sea, de medio millón de kilómetros cuadrados de lava, o sea, la superficie correspondiente a España, a la península ibérica, también en esta zona, pero se producen mucho tiempo después de la extinción masiva de animales, fundamentalmente de dinosaurios hablados. O sea, la lava no les destruyó. Claro, a lo que han llegado a la conclusión es que ni las erupciones de gas, de CO2 previas, ni las erupciones masivas de lava posteriores fueron las responsables de la grandísima extinción que llegó al 70% de animales marinos, ¿no? Lo que ocurrió en ese periodo para que se produjera esa erupción, ahí está la erupción de este asteroide, este meteorito, este asteroide de 10 kilómetros de diámetro en la península de Yucatán. Lo que ocurrió justo en ese límite que hemos hablado del Cretácico con el Terciario, que es el momento del cambio de la geología. Que estaban sentenciados entre unas cosas y otras. Yo creo que existe un poco la creencia equivocada de que el meteorito, el impacto en sí fue lo que causó la extinción. No, el impacto provoca una serie de consecuencias. Exactamente. Claro. El impacto es un impacto brutal, evidentemente. Sí, sí. De hecho, a día de hoy existe el cráter, el agujero que dejó este asteroide, pero no fue el impacto en sí, sino, como tú muy bien dices, todo lo que ocurrió posterior a ese impacto. Es decir, se emitió ese impacto una gran cantidad de material fundido y gaseoso a la atmósfera, pero una gran cantidad, produciendo una lluvia ácida y la acidificación de las aguas superficiales oceánicas, que fueron lo que aniquilaron esa gran cantidad de animales marinos, ¿no? Evidentemente, esto no ocurrió en un periodo muy corto, sino que se prolongó durante días y días e incluso años, y además hubo, por supuesto, un calentamiento que duró décadas posteriores. Produjo ese calentamiento, esa subida de temperatura, que junto con esos gases, esa acidificación, esa lluvia ácida, esa superficie marina ácida, lo que ocurre es que originaron un invierno nuclear. Y ese invierno nuclear son las consecuencias de ese impacto que los científicos ahora, con los estudios realizados por medios de fósiles, han comparado los fenómenos volcánicos, estos que hemos comentado anteriormente, con estos fenómenos producidos como consecuencia del impacto del asteroide, y deducen que la gran extinción que hubo, entre ellas la desaparición absoluta y total de los dinosaurios alados, fue el meteorito, no el como se creía o se dudaba antes, que no se sabía si fueron parte de origen volcánico y parte de origen del impacto, de las consecuencias de este impacto, y ahora por las exactitud con las que han valorado en qué momento se produjeron las erupciones de gas, de CO2, de estos volcanes en la India, y posteriormente las grandes erupciones de lava, pues parece ser que no tuvieron una incidencia directa. Eso sí, las erupciones posteriores de lava sí, lo que hicieron fue generar un aire absolutamente irrespirable, y lo que respiraban estaba envenenado. Y generar una serie de especies nuevas acostumbradas o aclimatadas más a ese tipo de... Vamos, que estamos aquí de puro milagro. Fue hace 66 millones de años, nada más. Eso fue hace 66 millones de años. Todavía no, pero... Sí estaremos dentro de unas semanas cuando vuelva a pasar algo parecido. No es exacto. Que vuelva a pasar un asteroide. Bruno Nostradamus positivo. Ellos, entre las investigaciones, han estado en Zelandia, la parte sumergida. Mañana yo os voy a contar de un meteorito, claro, ¿eh? La parte sumergida de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia, que es la parte sumergida de este... vaya, lo diré... continente, ¿sí? Que es donde más mejor se ha podido reconstruir todo. Más detalladamente todo lo que ocurrió hace 66 millones de años. Javier Sevillano, gracias. Mañana más. Mañana la Rosa de los Vientos se envuelve a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero.